¿Cómo están, amigos? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a una nueva audición periodística de su programa Así es Ventanilla, que se transmite de lunes a sábado a través de www.radiochalaca.com. Nuestro agradecimiento sincero a todos y cada uno de nuestros amigos que nos permiten diariamente ingresar a vuestros hogares para llevarle todo lo referente al acontecer local, regional y nacional. De verdad estamos muy agradecidos, principalmente a nuestro Padre Celestial, que nos permite cada día llegar aquí a los estudios de la radio sanos y salvos y estar en contacto con ustedes a través de la información veraz y objetiva. Buenos días, Clara Silvano. Bienvenida a esta edición periodística de nuestro programa. Muy buenos días, amables oyentes. Después de un hermoso y alegre fin de semana, ya estamos listos y prestos para compartir 120 minutos de información. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenidas también a todas las amas de casa que ya están conectándose a www.radiochalaca.com. Bienvenidos. El saludo de nuestro compañero en la mesa de conducción, al igual que Clara Silvano, Alejandro Basalar. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal, Tito? Muy buenos días. Muy buenos días, Clara. Muy buenos días a nuestro ingeniero de sonido, el que cada día, como siempre, se loquea con las perillas allí en los controles. Muy buenos días a todos nuestros amigos, pues, de la región Callao, del Perú entero. Muy especial el saludo a nuestros hermanos ventanillenses, que como después se conectan a la red a través de www.radiochalaca.com para llevar la información precisa y objetiva. Hoy día, lunes 15 de septiembre del 2014, con las informaciones, pues, que remecen el ámbito local en Ventanilla. Es Ventanilla, nuestro comentario editorial, nuestra palabra. En Así es Ventanilla. A menos de 3 semanas del proceso electoral para elegir en nuestro país alcaldes distritales, alcaldes provinciales, presidentes regionales, consejeros y regidores, se vive en realidad una situación bastante particular. Yo diría sui generis, no sé qué términos adoptar. Y es que, amables oyentes, en otras oportunidades, a casi 18 meses, año y medio, un año, 6 meses, en cada uno de los municipios distritales y la región Callao, estaban ya prácticamente definidas las preferencias de los electores y la ciudadanía tenía la impresión clara de entre quienes se iba a disputar el sillón municipal y la presidencia regional. Hoy, amigos, a menos de 21 días de llevarse a cabo el proceso, debemos decir con toda seguridad y sin ninguna duda, dejando de lado todo apasionamiento, que por lo menos en el distrito de Ventanilla, la población, según el reporte diario de nuestros reporteros de campo, no ha decidido aún a quién dan su voto para sentarlo en el sillón municipal que ya ostenta por 2 periodos el alcalde Omar Marcos Arteaga. Llama, sin embargo, poderosamente la atención la forma indebida, casi delincuencial, o si no lo es, por lo menos cargado alto espíritu de inmoralidad, que en las redes sociales, se vengan haciendo uso, estimados amigos, se vengan haciendo uso de estos mecanismos de comunicación social para pretender torcer la voluntad, engañándole a los electores con pseudas encuestas que un día ponen primero a un candidato, al día siguiente a otro, el tercero a otro y así sucesivamente. La verdad que esta actitud cargada de quienes pretenden sentarse en el sillón municipal no hace más que confirmar nuestras sospechas que son personajes de poca valía, que no tienen ni siquiera la mínima confianza que se le pueda otorgar y que por lo tanto, amables oyentes, no merecen de ninguna manera que el electorado del distrito de Ventanilla le entregue su voto para llevarlo al sillón municipal. Quienes mienten una vez y quienes mienten en cosas pequeñas serían capaces de trastocar, amables oyentes, todos aquellos compromisos asumidos, porque el que miente una vez, miente tres y miente siempre. En otras jurisdicciones, y también a solo tres semanas de las elecciones del próximo 5 de octubre, las preferencias para la alcaldía de Lima Metropolitana parecen también estabilizarse allí en un margen. La pelea, al parecer, a definirse entre dos o tres candidatos, aunque todos sabemos que hay medios de comunicación de alcance nacional, como son periódicos, radios y canales de televisión, que le vienen haciendo el juego a ciertos candidatos que seguramente con tremendos fajos de verdes razones salen cada semana en los periódicos capitalinos y de alcance nacional, colocándolos en primer lugar de las preferencias electorales. Esperamos, amigos, que los electores, principalmente los del distrito de Ventanilla y la provincia constitucional del Callao, que nos escuchan diariamente a través de la radio, sepan dilucidar, amigos, qué cosa es lo que está pasando y no se dejen vender gato por liebre. Nosotros venimos haciendo nuestro trabajo. A través de nuestro reportero de campo, todos los días intentamos que usted tenga por lo menos una opinión de lo que está ocurriendo en el campo. Pero no podríamos hacer más nada porque el 5 de octubre, cuando usted ingrese a las ánforas electorales, será usted la que con la mano en el pecho decidirá lo de distrito de Ventanilla, el municipio provincial, los otros municipios que conforman la jurisdicción Chalaca, la presidencia del gobierno regional y los consejeros regionales. Que Dios ilumine la mente de todos los chalacos, principalmente los ventanillenses, para que tengan sabiduría y puedan elegir a las autoridades que se merecen. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Grave riesgo corre transporta trabajadores de zona industrial por falta de veredas. Así, a de celebrar un aniversario más de la fundación de Ciudad Satélite de Ventanilla, vecinos se quejan de pésimo estado de las veredas de la avenida Las Dalias. Siguen las protestas de los vecinos de Costa Azul por falta de puente peatonal y cruce vehicular en Paradero 8. Indican que deben hacer transbordo para viajar al distrito de Puente Piedra. Doctor Sergio Castro, candidato de Somos Perú, entra de atropellar a tienda electoral. Apagón general sufrieron parte de los asentamientos de la zona centro de Ventanilla. Siguen los problemas en la avenida La Playa. Congestión pone en peligro la vida de los transeúntes y comerciantes. Hoy, amigos, en nuestro bloque de entrevistas, una vez más ha comprometido su llegada a los estudios de la radio. Increíblemente, somos bien aguantadores, ¿no? Don Manuel Chávez Arenas. Es la cuarta vez anoche hablábamos por el Facebook y me decía Tito, bueno, múltiples problemas que no tengo por qué mencionar al aire, porque son comunicaciones de tipo personal. Y me dice, una oportunidad, quiero estar en radio. Le digo, concedida la oportunidad. Vaya usted, no a cumplir con Tito Felipe, a cumplir con los electores de Ventanilla que lo quieren escuchar. Perfecto. ¿A qué hora voy? 9:30, ahí estaré. Ojalá que me pasen la voz y me pueda levantar temprano. Señor Manuelito Chávez, si usted no llega, significa que usted me está diciendo que es dormilón. Yo le he dicho, lo que le he prometido a Manuel Chávez, que como hemos separado este espacio, ¿no es cierto? Hoy haremos el programa con él. No, si él viene, haremos el programa con él. Y si no viene, igual haremos el programa con él. Vamos con el desarrollo ya de las informaciones, porque creo, Alejandro, que nos debemos de alguna manera, le debemos respeto a nuestros oyentes, ¿no? Le debemos respeto a los oyentes, a la gente que nos está escuchando todos los días. Naturalmente que sí, Tito, porque los oyentes son todos políticos, solamente son por un mes. Y eso tiene que quedar bien claro. Sí, pues. Y bueno, entonces vamos al desarrollo con la primera información. Amigos, el candidato de Somos Perú, Sergio Castro, entra de atropellada en la contienda electoral, increíblemente. Nosotros lo tuvimos aquí en la radio y nos causó una muy buena impresión. Hay algunos sondeos de opinión que han aparecido, y yo no soy muy amigo de los sondeos, pero bueno, damos cuenta de este hecho singular que pone a Sergio Castro en atropellada en la lucha por la presidencia regional del Callao. Según un sondeo de opinión reciente, el candidato a la presidencia del gobierno regional del Callao, Sergio Castro, de Somos Perú, entra de atropellada y ya en el tercer lugar en la preferencia de los electores, pues, y se convierte en la revelación de este proceso electoral del próximo 5 de octubre. El candidato de Somos Perú, cuyo símbolo es el corazón y que es nuevo en estas lides, ha calado rápidamente en el electorado chalaco en virtud a su conocimiento en administración pública y de la realidad chalaca mostrada a favor de los sectores productivos, que lo han calificado como el más serio de todos los aspirantes al sillón que ocupa actualmente Félix Moreno Caballero. Sergio Castro se ha presentado en diversos medios de comunicación escrita, radial y televisiva de alcance nacional, mostrando un amplio dominio de los problemas más álgidos y las alternativas de solución. El candidato del corazón propone hacer realidad el puerto de la isla San Lorenzo, que representa la creación de 1,000,000 de puestos de trabajo directos, el mismo que resolvería el problema de empleo para los vecinos chalacos. Sergio Castro propone además cambios radicales en el sector salud, como la producción de medicamentos desde la Dirección de Salud del Callao, no solo para abaratar los costos, sino que estos se venderían a las otras direzas del interior del país. Castro propone además la construcción de destinos y circuitos turísticos para los visitantes a nuestro país, así como lugares de alojamiento para garantizar que los visitantes extranjeros se queden en el Callao a fin de elevar la economía de sus vecinos. El aspirante del partido Somos Perú propone también convertir al Callao en polo de desarrollo exportador con el impulso de las pequeñas y medianas empresas a través de las cadenas productivas. Para este fin, Sergio Castro ha prometido construir grandes maquicentros para garantizar esta actividad entre los vecinos que dominen las diversas ramas de la producción técnica. Los sectores productivos, como la dirigencia pues de las pymes y MIPES, han dado interés y vienen exigiendo que el candidato firme compromiso. Han mostrado interés y también vienen pues exigiendo que el candidato firme su compromiso. En diversas entrevistas a los sectores económicos chalacos, estos ven en Sergio Castro el más serio aspirante al sillón regional a partir del 1 de enero del 2015. ¿Qué le parece? Bueno, cuando hemos conversado con Sergio Castro, recuerdo que le dije en un momento, a la siguiente creo que me convences, porque sus propuestas, más que políticas, son técnicas, son administrativas. Y eso es lo contundente que cala en el electorado. Parece que la gente estaba esperando un gallito. Un outsider. Un outsider, ¿no? Ah, sí. que patee con fuerza, y de verdad a nosotros también nos sorprendió porque lo conocíamos a Sergio Castro de vista y parecía un hombre de poco hablar, pero cuando llegó a los estudios de la radio, bueno, también se presentó en Radio Capital. En realidad la encuestadora esta da cuenta de alguna serie de entrevistas y debates que han habido en Radio Capital, han habido en otras radios capitalinas, radioprogramas del Perú, la franja electoral. En Exitosa también estuvo. En Exitosa también ha estado. Y al parecer estas encuestadoras también han tomado como referencia estas confrontaciones, ¿no? Es como poner a un par de gallitos ahí en una arena para ver quiénes son los que patean más fuerte, y los resultados están ahí pues saliendo a la luz. Ojalá pues que esto de alguna forma termine también aclarando el panorama, porque la gente viene buscando alternativas, ¿no? Nuevas, si pudiéramos llamarla de alguna manera, ¿no? Hay incertidumbre política, no solamente a nivel local en Ventanilla, sino también en la provincial y la regional. Y esa incertidumbre nos hace pues dudar de quiénes van a ser las próximas autoridades en la región Callao. Ojalá, ojalá que el pueblo chalaco se saque la venda de los ojos. Se elija con sabiduría. Se desate las ataduras que tienen en las manos y puedan votar libremente, que es lo más importante. Y sobre todo, pues a todos los candidatos hay que ver, hay que opinar. Vosotros también hay que ver, hay que ver el tema de género, el proyecto, los planes que tiene, un plan concreto y sea pues convincente, ¿no? Para que también no tú hablabas del tema de la equidad de género, el tema de las mujeres, ¿no? Así es, escuchamos al candidato. Grueso, es un grueso, la población, ¿no? Así es. Mitad hombres y casi mitad mujeres en el tema de... Las microempresas realmente están conducidas por mujeres. Bien. Hoy en día. Y están buscando, lo dice por usted, Clara Silvano. Por muchas, mayoría... no solamente yo, sino hay muchas, muchas pequeñas y medianas empresas que necesitan tal vez de un gobernante que siempre se preocupe, que se les apoye. Por ejemplo, ¿usted qué produce? ¿Qué produce? Vamos a darle un poco de cher a su microempresa. ¿Qué cosa produce la microempresaria Clara Silvano que le ha impactado? Porque usted a mí me decía, sí, me impactó. ¿Por qué? ¿Qué le falta a usted? ¿Le falta el apoyo de repente del gobierno regional para la cadena productiva? Por supuesto, para generar más empleo para los ventanillenses y también para la gente de Mi Perú, Tito Felipe, yo produzco... ¿Qué falta? ¿Plata? Por supuesto, que nos dé tal vez préstamos, ¿no? Apoyo crediticio para comprar más material. Más material y también más maquinaria. De repente mercados en el exterior para exportar. Así es, yo produzco carteras, yo fabrico carteras. ¿Solo carteras? ¿Qué piñas somos los hombres? No hay nada para billeteras también, por supuesto, en cuero. Vamos a todo en cuero. Vamos a ver cuándo vienen las donaciones. Sí. Ya, pero ¿qué? Está el cuerazo. ¿Qué tal demanda? Las carteras están allí, pero falta... Sí, tenemos en stock, lo que falta es movilizar tal vez el apoyo del gobierno regional que nos pueda ayudar a... ¿Abrir más mercados? Abrir más mercados. Más mercados, claro, porque por ejemplo el Día del Padre, tranquilamente una microempresaria por usted debiera recibir... Agendas, billeteras... Billeteras de cuero. Claro. ¿Y quiénes se la podrían comprar? El municipio distrital, a todos sus trabajadores. Para el Día de la Madre, cartera. El Día de la Madre, cartera. ¿Alguna vez ha recibido usted alguna invitación? El gobierno regional tiene para realmente venderle... Realmente estamos olvidados. Los 100 mil, los 100 mil carteras. Los pequeños empresarios estamos olvidados. Y entonces... Y entonces usted también está mirando por ahí... Estamos viendo las propuestas de los candidatos. Y eso es lo que quieren todos los pobladores de Ventanilla y Mi Perú, especialmente pues el que nos convence, Sergio Casa. Vamos usted a ver que también, cumpla, porque tiene un plan. Usted viene escuchando lo que dice la gente. Un plan concreto. Pues, usted está hablando seriedad respecto a los planes que usted requiere saber para sus carteras, sus billeteras, ese tipo de cosas. Hay un tema interesante, Tito. De todos los candidatos que se presentan, Sergio Castro es el único que ha mencionado los conocimientos profesionales y técnicos del exterior en el Callao. Ningún otro ha dicho mis estudios en tal sitio, en tal país, no, los voy a llevar para aplicarlos a mi región Callao. Ese tema me parece bastante, bastante interesante. Y conversando con muchas personas en el distrito, por diferentes sectores, me decían: ¿quién es el doctor Castro? ¿Es el mismo que a veces viene en su carrito a prestar ayuda social a los enfermos? Exactamente, le digo, medio calvito. Entonces, se sintieron muy complacidos por saber que si él llega a ser presidente regional, se fabricarían medicinas en la región Callao. Eso dijo, explicar un poco eso, ¿cómo es eso de la medicina? Yo me quedé un poco, o sea, la nota dice, de nuestro redactor, dice de que, claro, en la entrevista él habló de producir medicamentos, pero no solamente para los del Callao, sino para venderlos a las diresas. Así es. En todo el Perú. Y eso sería pues un boom a nivel regional en el Perú entero. Es verdad. Porque el principal problema es la salud, Tito. En el hospital te dan unas recetas que no cubren. Y aunque tengas CIS, te mandan a la calle. Y ahí es donde viene el asalto. Ahí es donde viene el asalto. Porque gastas todo lo que no has gastado en la consulta, en todo lo demás, en un solo medicamento que te cuesta pues un chupo de plata. Hay un tema interesante ya que tocas el CIS, Tito. El CIS es una fachada que realmente no cubre las necesidades del enfermo. Y ese tema de poder trabajar una empresa, un laboratorio, ¿no?, regional, que pueda producir medicinas, me parece formidable. Y a los vecinos con los que hemos conversado en Pachacute, en Ignacio Prado, en el Parque Porcino, en Angamos, en Las Lomas, hemos estado en Ventanilla Alta, dice formidable. Formidable que se haya hecho ese tipo de esta, porque nos parece lo más acertado de todos los candidatos. Hay un grupo de empresarios que me vienen llamando por teléfono persistentemente. Yo hago un llamado en todo caso a los que tienen que ver con la campaña del doctor Castro, porque tengo acá llamada telefónica de los empresarios de Pachacute que están pidiendo cómo ubicarlo al doctor Castro para que firme compromisos con ellos. Entonces sería bueno que ellos se comuniquen también con nosotros, porque si hay posibilidad que lo haga, bueno, porque la gente tampoco ya no cree en palabras. O sea, la cosa no es que el señor Castro venga y diga, yo quiero hacer esto. La gente ya no quiere eso, la gente quiere que él ponga la firma, ¿no? Bueno, es que la desconfianza de los políticos los ha llevado también a ese tema. Bien, a esta hora tenemos ya un enlace de algún punto de nuestro distrito con la reportera Margarita Guapaya. Buenos días, adelante, Margarita. Sí, buenos días, Clara Silvano. Lo que pasa es que justamente estoy en la calle 1, frente a la ex zona comercial, en el Banco Shell, en el Grifo Shell hay una fábrica que le dicen Las Reses. En esa fábrica estoy parada y me doy con la sorpresa que de ahí hasta que me he caminado hasta el fondo, que viene a ser el envase metálico, no hay vereda. Y por eso voy acá a pasar a un señor que siempre pasa por esa vereda y él, a ver, señor, ¿cuál es la incomodidad? ¿Me podría decir usted? Oiga, la incomodidad que acá no hay vereda, falta más vereda. No se preocupe todo el alcalde, toda la zona está ventanilla, lo que necesita falta vereda, y la gente pasa por pasar y hay caos que pasan accidentes, ¿no? Y más que nada falta más vereda y puente, vereda, eso es más importante, que se preocupe por esta zona, por esta población de ventanillas y también Pachacute para atrás, están igualitos, ¿no? Y nada más yo le digo que un poquito más de responsable que se ponga, responsabilidad del alcalde de acá, que se ponga en razón, que haga vereda más que nada, y el tránsito, cómo van pasando, ya incómodo la gente, más que nada incómodo, porque no está bien preparado esta zona de ventanilla. Bueno, amiguito, otra de las cosas que le quisiera preguntar, si las votaciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? Bueno, por Omar Marcos. Bueno, aquí ha sido la decisión del señor de votar por Omar Marcos. A ver, vamos a ver, él está pidiendo vereda porque no lo hay. Ya, Clara Silvano, nos vemos hasta el próximo enlace, Clara Silvano. Muchísimas gracias, Margarita, gracias. En cualquier momento estamos nuevamente en contacto. 9:37, 15 de septiembre del 2014. Este es su programa Así es Ventanilla, a través de www.radiochalaca.com. Amigos, ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 553-9276. 553-9276. Y si tienen ustedes RPC, ¿qué número tienen que marcar, Eric? Si tienen RPC, si hay 941-510266. ¿Ya? A ver, repítelo. 941-0266. Faltan dos números, pues, Eric. Bueno, amigos, este es el programa Así es Ventanilla. Ya ustedes, amigos, en realidad 553-9276. Estamos empezando hoy la mañana bastante animados. Bastante animados. Queremos en realidad, pero siempre hay algo que nos desestabiliza en un momento, ¿no? son ya las 9:30 de la mañana y el señor Manuelito Chávez no da avisos de vida. Que alguien, si esté escuchando el programa, le dé una llamadita telefónica y diga: Manuel, levántate por favor, tienes que ir a cumplir con los vecinos de Ventanilla. Oiga, no necesitamos un alcalde dormilón. Los alcaldes tienen que estar desde las 5 de la mañana en la cancha, viendo el problema de la ciudad. Así que bueno, eso nos incomoda y nos desestabiliza un tanto, porque creo que no se merece respeto. Reiteramos, 553-9276 o al RPC 941-510-266. RPC 941-510-266. Estos teléfonos son directos al aire, es decir, usted los digita e inmediatamente nuestro operador recibe, y sin preguntarle absolutamente nada, sin decirle: ¿de dónde está llamando, señor? ¿Usted va a hablar a favor del alcalde o va a hablar en contra? Si va a hablar en contra, por favor, tenga un poco de cuidado, ¿no? Usted sabe que esta radio no permite que ataquen al alcalde y tal. Ya, por favor, aquí no hay nada de eso. Aquí usted llama por teléfono, su llamada al aire, y puede usted expresar lo que quiera, si usted está a favor del alcalde, si usted está en contra, si, como la señora que acaba de salir en el reporte, ha dicho que ella votaría por el señor que ha llamado, ha dicho que él votaría por el alcalde Omar Marcos, a pesar que no le hace las veredas ahí donde él está trabajando, porque es la zona donde se refiere Margarita Guapaya Alejandro, exactamente dónde está ubicado. Frente a Edelnor. Allá, esa es la avenida Revolución, la avenida principal. Claro, la avenida. Oye, de verdad no tienen vereda. Sí, es una nota que tenemos acá. Que vamos a desarrollar. También. No, es que no tiene vereda. Los trabajadores de la red, según nos ha dicho nuestro redactor, ¿no?, que es el que camina la cancha y coordina con nuestra reportera de campo, ¿no?, los trabajadores tienen que venirse peleándose la pista, tienen que caminar por la pista, lo que vienen de mi Perú, porque en la zona industrial, señores, no hay vereda, nunca la hubo, así nació. Lo peor de todo, de que entre la altura de Colegio Kumamoto y Home Center, ¿no?, Maestro, han reducido la pista al construir esa vía deportiva. Habiendo tanto lugar, la han reducido y no han dejado pues ni una pista para trabajar. Luego comentamos, luego de desarrollar esta nota que ha dado lugar también al reporte, porque nuestros campos trabajan a velocidades increíbles y nuestro redactor también. Vamos con el desarrollo de esa información. Grave riesgo corren trabajadores de la zona industrial por falta de veredas. Los trabajadores de la zona industrial de Ventanilla corren grave riesgo cada día por la falta de veredas en ese lugar. El problema que tiene tiempo, ya que nació con ese proyecto, se agrava por las noches porque la mayoría de las luminarias están utilizadas, con la que la oscuridad agrava el problema. El problema mayor lo constituyen las avenidas Trompeteros y Revolución, sin que sean una excepción las calles transversales, que están en la misma situación. Pese a que en lugar se instalaron grandes como Toyota del Perú, Biscotti, Retex, envases metálicos, sulfato de cobre y Cogorno, nadie se preocupó por resolver este incómodo problema. Situación similar ocurre en la avenida que desemboca y empalma con la avenida Pedro Beltrán, al costado del Hospital de Ventanilla, más conocida como la Avenida Revolución, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes. Tenemos un enlace con nuestra reportera de campo. Adelante, Tania. Tania, buenos días. Paula. O Paula. Buenos días en estudios. Nos encontramos en la Manzana H, en el paradero de la empresa Solimar, más conocida como JB. Hemos podido observar que en esta concurrida avenida se encuentran en muy mal estado. Lo peor de todo es que el paso de los vehículos de dicha empresa ocasionan fuerte contaminación que perjudican a los vecinos de este lugar, que piden que de una vez por todas se cumpla con la remodelación de esta importante avenida. Eso es todo. Volveremos en cualquier momento desde el nuevo distrito Mi Perú. Adelante, estudio. Gracias, Paula. Gran información. Gracias de verdad por esa información del centro poblado, el que era centro poblado y que hoy es el nuevo distrito Chalaco de Mi Perú. Gracias por esa información. Esa es la zona conocida como el sector H. ¿no? Donde están el último paradero de la JB. Todo un problema. Y bueno, problemas hay en todo el distrito. Hace unos minutos me acabo de sacar una fotocopia muy cerca a los estudios de la radio. Hay un parquecito, de verdad, una verdadera porquería. Lleno de basura. Lleno de basura. Los perros que rompen las bolsas, los papeles por aquí, plástico por allá. El centro tomaron como costumbre poner unos adoquines de ladrillo, ¿no? Que por la zona salitrosa de Ventanilla se vienen pulverizando tremendos huecos en todos los parques del distrito de Ventanilla. De verdad, señores, es patético lo que viene pasando en nuestro distrito. Parece que por la campaña se están olvidando que la limpieza pública es imagen de gestión. No, Tito. ¿Qué pasa? No. He tenido la paciencia, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, hacer un seguimiento de lo que viene sucediendo en el distrito de Ventanilla. Hagamos una presunción, el carro recolector pasa a las 8 de la noche. Los vecinos empiezan a sacar su basura a las 8 y media, 9, 10 de la noche, y eso genera que los perros callejeros generen este desorden. Inclusive, si a la hora que yo he estado cruzando, he visto cómo también en horas de la mañana sacan la basura sabiendo que el recoge. Bueno, sí, pues es falta de costumbre tal vez a los vecinos también, porque en mi Perú también tenemos similar problema, te comento, Alejandro. La gente saca su basura y está especialmente pues en sitios no apropiados, y los perros lamentablemente pues buscándose que comer lo deja a la basura, y eso es un peligro tremendo para los niños y también para los amigos de la tercera edad. Me parece interesante, ¿no? El programa de sacar la basura de noche, pero también se debe educar e instruir al pueblo ventanillense para poder llevar este plan adelante. Nos vamos pues con otra noticia de importancia. Los vecinos de la ciudad satélite de Ventanilla, próxima a cumplir un año más de fundación, pues se quejaron con tristeza e indignación del abandono de las autoridades. Indicaron que hace bastante tiempo que las autoridades municipales que gobierna la ciudad no inviertan para mejorar la infraestructura peatonal, como son las veredas de las principales y avenidas. Indicaron que siendo la ciudad que dio el origen al distrito junto a la urbanización naval, ambas deberían estar con sus veredas de la mejor calidad, pero que muy por el contrario, son las peores del distrito. Al parecer, las autoridades que gobiernan la ciudad no consideran que la mayoría de fundadores son personas de la tercera edad, por lo que el estado de sus son un peligro latente que les podría generar graves lesiones si tropiezan por lo pésimo del estado de conservación de las veredas, principalmente de las avenidas Dalias, más conocida como la Vereda Ancha. Mostraron su rechazo a la candidatura e intención reeleccionista de Omar Marcos Arteaga e indicaron que el próximo 5 de octubre le mostrarán negándole el voto en las urnas. En realidad tienen razón los vecinos de la ciudad satélite, y es necesario que nos detengamos también a comentar esta situación, Alejandro. Porque la mayoría, primero empecemos con Clara. Saliendo de la radio siempre cruzamos la urbanización Almirante Miguel Grau, que nació conjuntamente con la ciudad satélite de Ventanilla. ¿Cuál es la impresión que tú tienes de esa urbanización Almirante Miguel Grau y el estado de sus viviendas, teniendo en cuenta que la mayoría de personas hay la tercera edad, como dice la nota de nuestro redactor? Realmente, Tito, es un abandono total en la que se encuentra. Es pésimo y vergonzoso realmente, habiendo pues tantos hoy en día que están contratando a la gente que va, que paran en las avenidas. Claro, debieran preocuparse en mejorar. Más, por supuesto. Porque esta es la gente fundadora. Esta gente fundadora es gente de la tercera edad que algunas veces tiene que salir con bastones, tiene que salir con sillas de ruedas. Sí, con andadores. Es casi imposible desplazarse por veredas con esas características. Eso mismo viene ocurriendo en la urbanización satélite, según da la cuenta nuestro redactor de esta noticia. En realidad, no es posible que... es natural también, Alejandro, de que vivamos en un distrito, la ciudad, ¿no? No le vamos a echar a nadie la culpa de que vivamos en un distrito que su carácter mar, Pero esto se tiene que prever, pues, Alejandro, porque... ¿Qué vamos a esperar? Claro, el tema es también porque nosotros vemos en tanto en Naval, en Satélite, bueno, Almirante Grau, ¿no? Más conocida como Almirante Naval, Grau, porque sí. un día le decía a una señora, la urbanización Almirante Grau, ¿y dónde queda? Le digo, la que está al frente, no, es Naval, la conocen como la urbanización, claro, Naval. Claro, es como también, ¿no? El asentamiento humano, Hijo de Grau, su nombre real es Hijos del Almirante Miguel Grau. Lo conoce como Hijo, claro, de Grau solamente. Entonces, ¿no? Tenemos el problema en Próceres, en Francisco Tudela, en Hijos de Ventanilla, y como dice, si bien es el medio salitroso, hay otro grave problema, que es los vecinos paran lavando la vereda constantemente, y sabemos que la continuidad del agua produce salitre y deteriora pues en el cemento, ¿no? He visto la zona de Canopus. No, pero también es la... el tiempo que tienen algunas, ¿no? Pero también, por otro lado, es también la baja calidad que se puede notar en construcciones tan modernas como la remodelación de casi todos los parques de la urbanización Satélite de Ventanilla. No, en Canopus hay un problema. Estas han sido remodeladas hace muy poco tiempo, pero lamentablemente los vecinos también ayudan al deterioro. Una, quizás por el precario, ¿no?, material que le colocan, y otra por el continuo lavado de las veredas, y el tránsito pues ahora peatonal es muy fluido en todo el distrito, eso es indubitable. Claro, pero hay que tomar precauciones, el deterioro se va a ir dando. Yo veía hoy las veredas cercanas a este lugar donde nos encontramos y veo pues que efectivamente hay un deterioro acelerado. Debe ser por las características de nuestra, digamos, de las estaciones del año, ¿no? Este año había un invierno muy fuerte, de pronto pasamos de lo que es el frío a un calor incesante. Se viene la primavera, luego el verano, se anuncia temperatura muy fuerte. Hay una especie de erosión que es ayudado por la cercanía con el mar que tenemos, pero las autoridades tienen que prevenir esa situación. No es posible que estando solamente a unos poquísimos días, porque el día 24 de septiembre estamos celebrando un aniversario más de la fundación, la primera ciudad, la que dio origen al distrito de Ventanilla, la ciudad Satélite de Ventanilla. Entonces nos parece que es de muy mal gusto ver que sus vecinos estén quejándose del descuido y abandono por parte de las autoridades de esta infraestructura peatonal, que de una u otra manera le recorta el derecho que tienen como ciudadano a libre tránsito. No se puede, en todo caso, transitar. Las personas de la tercera edad están de verdad bastante molestas por esta situación que se viene dando en esas jurisdicciones. Son 52 años de vida institucional de nuestra queridísima ciudad Satélite de Ventanilla. Toda una historia, Alejandro, porque cuando tuviéramos que hablar de la historia del distrito de Ventanilla, hay que acordar de sus inicios, aquel día cuando llegó don Pedro Beltrán Espantoso, acompañado de el primado de la Iglesia Católica en el Perú, el primado Landázuri Ríquez, ¿no? Llegaron hasta el distrito de Ventanilla acompañado de don Pedro Beltrán Espantoso a colocar, amigos, la primera piedra de lo que sería hoy la abandonada ciudad Satélite de Ventanilla. Y saben ustedes, amigos, ¿dónde se colocó la primera piedra de esta urbanización? ¿Tú la sabes, Alejandro? En la calle 13, donde se encuentra actualmente la parroquia San Pedro Nolasco. Exactamente allí, en ese lugar, cuando poniendo la primera piedra de lo que sería la urbanización Pedro Nolasco, allí, amigos, La parroquia Pedro Nolasco, allí se puso la primera piedra. Vino el propio presidente de la República, Manuel Ugarteche, acompañado del ministro de Hacienda, Pedro Beltrán Espantoso, defensor acérrimo. Acuérdate, Alejandro, que en la ciudad Satélite de Ventanilla, cuando en el año 1956 los arquitectos Manuel Seoane y el arquitecto Pita se les ocurrió elaborar un proyecto para gente emergente y con un gran balneario, aparecieron los Miro Quesada, que decían: no, no es hermosa, está cerca Ancón, tiene que ser una urbanización para la gente gaga. ¿Para quiénes? Para la gente de plata. Los capitalistas de la época. Y 4 años demoró el debate, las idas y venidas, los defensores del proyecto y los opositores, lo que querían que esto sea lo que es hoy. Por eso es que Pedro Beltrán, la avenida Pedro Beltrán, la principal, lleva el nombre del hombre que se peleó con el poder económico de aquel entonces para imponer que nosotros viniéramos acá, es decir, los pobres, los progresistas, los emergentes, y no la gente, una élite que quería en realidad convertir esto en su paraíso, ¿no? Hay nombres de la política muy rescatables, Tito, como por decir de un congresista de la, ¿no?, que abandonó su curul para ir a defender la patria y dar su vida, Miguel Grau Seminario. Para un ministro que, lejos de seguir defendiendo los intereses del gobierno al que él le prestaba sus servicios, luchó y defendió lo que hoy es esta ciudad de Ventanilla, lo que es este distrito. Y también tenemos que remontarlo quizás un poco más cuando los incas, ¿no?, caminaban en esta zona, construyeron los caminos de piedra sobre los cerros que hasta ahora quedan algunos vestigios frente a la Pampilla. Sí, claro. ¿No? La ruta que venía desde Canta, ¿no?, desde Canta, Cerro de Pasco, hacia las tribus incaicas que estaban asentadas en Chivateros, hoy el Parque Porcino, la Pampa de los Perros, ¿no?, o Kendo. Al parecer es los vestigios históricos más antiguos de los habitantes de Lima. Se habrían instalado acá en Chivatero, Pampa de los Perros, incluso enfrente, ¿no?, las ruinas del paraíso. Así es. He tenido la dicha. Incluso yo le lanzo una pregunta a nuestros amigos que oyentes de www.radiochalaca.com para que nos digan: el distrito de Ventanilla, antes de ser Puente Piedra, ¿a qué distrito le perteneció? Inclusive, les voy a decir, de Ventanilla discutieron ese tema y les pude demostrar que no era lo que ellos mencionaban. Esa pregunta. En realidad los que hemos, de verdad, y me has agarrado, porque los que hemos indagado, yo recuerdo que en el año 1990 me tomé el trabajo durante 3 años de, porque en realidad cuando en el año 1990, y es bueno que hablemos de este tema para ir desarrollando tono con la nota esta, Clara Silvano, que nuestro redactor el día de hoy nos ha puesto sobre la mesa, que tiene que ver con el descuido de la urbanización satélite por parte de las autoridades, me refiero al alcalde y a su consejo municipal, que al parecer no conocen de esta historia que estamos hablando. En aquella época, en el año 1956, 1960, en esa época en que se discutía a nivel de dos grandes medios de comunicación en aquel entonces, el diario La Prensa y el diario El Comercio, ¿no? El Comercio, que defendía a los pitucos, y La Prensa, que estaba al lado de Pedro Beltrán Espantoso para defender que esto sea una viviendas populares. Amigos, desde aquella fecha, nosotros tenemos conocimiento que Ventanilla pertenecía, o nació cuando la crearon, la fundaron a la ciudad, luego que Seoane y Pita establecieron que esto debiera ser un proyecto de viviendas populares, ¿no? Ellos, el distrito de Ventanilla, toda la extensión, los 70 kilómetros cuadrados, pertenecían al distrito de Piedra. Y entonces, a partir de aquel entonces, y hasta el año 1968, los ciudadanos de La Naval y la urbanización satélite de Ventanilla han sufrido, pues, amigos, una serie de peripecias que quienes hoy hemos llegado posteriormente, porque yo llegué a Ventanilla en el año 1983, ¿no? Estoy 3 años después de la fundación de la ciudad satélite. La gente en Ventanilla ha ido llegando progresivamente, venimos de diferentes lugares, y lo que conozco por la historia es que hasta esa fecha se pertenecía a la municipalidad de Puente Piedra, y que pasaron peripecias y media porque no había transporte, tenían que venir por la zona de Puente Piedra, la carretera era un desastre. La mayoría de la gente de la satélite y la urbanización naval ligado no a Lima, donde pertenecía Puente Piedra, sino al Callao, porque la mayoría son marineros. Así es, Tito. Hay algo que a mí me impactó muchísimo, y lo tengo grabado, ¿no? Y sobre todo para los jóvenes de Ventanilla, los nuevos ventanillenses, aquellos que han nacido en este distrito, la historia nos cuenta todavía muchos fundadores que están vivos, muy ancianos ellos, recuerdan que para tener agua iban en una camionetita de un vecino de la calle 14 hasta Puente Piedra y traían en latas, en cilindros, el agua. Igual sucedía con el querosene, ¿no? Porque en ese entonces no había gas. Y lo transportaban de esa manera. Yo a veces, cuando veo la cantidad de buses de transporte público que circulan por nuestro distrito, me pongo a pensar en la famosa traca-traca, el carrito anaranjado que tenía su paradero en 2 de mayo. ¿No te acuerdas de algunos nombres de transportistas de aquel entonces? La verdad que yo no... Recuérdate, el negrito Hilario de Kendo, Doquendo de 200 millas. ¿Ya? Él tenía su chacra ahí y había un bus, un colectivo, ¿no? Un traca-traca, ¿no? Que cubría la ruta Ventanilla. ¿Y por qué traca-traca? Porque venía sonando sonaba el carrito, ¿no? Y él decía, no se asusten que mi traca-traca llega. Y efectivamente llegaba, ¿no? Habían unos carros más nuevos que se quedaban en la subida de la Pampilla. Llegaba a las 17, que era el último paradero, regresaba a la Pampilla y le daba la mano a los que se habían quedado ahí. Toda una odisea para el tema del transporte, amigo de... El Ormeño del Callao, Los Verdes, ¿recordás? Ah, claro, de la empresa de transporte, claro, Ramírez. Claro, ¿no? Ramírez. Que lamentablemente perdió el terreno y hace poco me lo encontré y casi llora y me dice, Tito, ¿sabes lo que hicieron estos malditos? Porque ese fue el término que utilizó. Estos malditos que gobiernan hoy el Callao, ¿qué pasó? Le digo, Ramírez, hermano, ¿sabes qué? Se apropiaron de mi terreno que yo tenía, no lo había inscrito. Y yo confiado, tengo no sé cuántos años de posición, soy parte de la historia de Ventanilla, de acá salían, sí, me dicen los ormeños, y debiera conservarse allí, debiera la empresa transporte conservarse, me dice, porque en realidad somos parte de la historia de Ventanilla. Y claro, sí me acuerdo de los vehículos que ya Joaquín Ormeño, dueño de la empresa de transporte Ormeño, ya no le daban para irse a Arequipa, Tumbes, lo mandaba a Ventanilla y de aquí de Ventanilla salían, pero como dicen ahora, sopa llenecito de gente porque no había. Competían con Los Verdes, pues, con los Loritos. Me acuerdo que con esos carros de Callao a Ventanilla nos demorábamos casi 2 horas y media. Una, porque eran carros que ya estaban prácticamente en desuso, y segundo, por la cantidad de pasajeros que se encontraban en la ruta. Cargaban los paquetes con verduras. La gente que está a la espalda del aeropuerto, ¿no? Venía pues con zanahorias, culantro, las verduras que traían, una parte llevaban al Callao y la otra parte la traían a Ventanilla, a la calle 10. Eso tú te acordarás, claro, cuando el mercado de la calle 10 los días domingos era intransitable por la cantidad de afluencia de clientes que había. Sí, pues, ¿no? Sí. En cambio ahora vemos pues que la mayoría de puestos se están cerrando en ese mercado emblemático. Claro, la gente no sabe de historia, pues. ¿Qué miércoles sabe el burro de alfalfa? Lógico. Tú le tiras alfalfas al burro y el burro las pisotea. Es más, si tiene oportunidad de mearse encima y de tirar sus heces encima, las tira y las aplasta sin saber que la alfalfa es lo mejor que tenemos. ¿Qué miércoles sabe el chancho de perlas? Mira, hasta el... ¿Qué sabe el chancho de perlas? Un collar de perlas preciosas al chancho y el chancho las pisotea. ¿Qué estoy diciendo? Que quienes gobiernan el municipio distrital de Ventanilla son unos burros o son unos chanchos que no saben nada, no saben nada de alfalfa y no saben nada de perlas. ¿Qué saben ellos de historia? ¿Qué saben ellos de historia? Bueno, vamos a continuar esto, Tito, pero antes enlace con Margarita Guapaya nuevamente. Margarita, adelante con tu informe. Sí, me encuentro acá ubicada en las terrazas de aquí de Ventanilla. Y bueno, algunas tuvieron 2, 3 señoras, pero tenían que ir a dejar a sus hijitos. Y me doy con la sorpresa que tuve una escalera. Y al costado de esa escalera hay un tremendo abismo que requiere un muro de contención. Dice que ya va personas se han caído de ahí, han tenido accidentes graves, que se han abierto hasta la frente, los niños se abren la piernecita con verturas. Y es bien grande, te diré, Clara Silvano. Es un reporte que quería dar, que no quería dejar pasar. Hasta nuevo enlace, en todo caso. Es en las terrazas, como no tienen direcciones exactas, es prácticamente subido a un cerro, donde hay bastantes familias, bastantes niños. Estoy divisando que están viéndose para... Entonces, adelante Margarita, adelante, culmine su despacho. Como te digo, las señoras se tenían que ir a dejar a los chicos y no he podido reportar a nadie y no querían comprometerse, dice, piensa que soy un partido político. Más o sino menos. Que quería solamente decir nada más el gran peligro que se vive aquí en esta zona, en las terrazas, en la zona 4. Descríbenos un poco más, Margarita, el problema que se vive en ese lugar. O sea, tú me dices que allí, claro, efectivamente, personas de la tercera edad y discapacitados, ni hablar, no pueden subir por esas escaleras, no hay forma. Claro, y es una escalera muy, muy, muy, aparte de ser muy arriba, muy empinada, al costado, a 5 centímetros nada más, hay un abismo, más de 30 metros será, pues, ¿no? Grande, que cualquiera que se cae ahí, pues, pierde la vida definitivamente, y encima, abajo hay unas casas que no están habitadas y hay bastantes rocas grandes, piedras del monte. Y se ve bien peligroso, pues. Ese es mi comentario hasta el momento. Hasta el nuevo enlace, Tito Felipe. Ok, Margarita, muchísimas gracias por este enlace. Mira, Margarita, un favor que te pido, ¿estás allí todavía? ¿Estás allí todavía, Margarita? Sí. Margarita, te pido un favor, a golpe de 10:30 de la mañana, te pido que por favor te dirijas hacia el hospital de Ventanilla, porque a esa hora, 10:30, según una información que me llega a través del Facebook, se va a inaugurar oficialmente la unidad de cuidados intensivos, la nueva UCI del hospital de Ventanilla. Por lo tanto, te pido por favor que 10:30 exacto estés, te constituyas en el hospital de Ventanilla para que puedas cubrir en vivo y en directo esta información y podamos establecer un enlace, un contacto con el director de ese hospital, el doctor David González. ¿Me copiaste? Sí, te copié. Está bien, Tito. Así estaré. Ok, vamos con más información. No, retomando el tema de... Ya nos habíamos quedado en que los burros no saben nada de alfalfa, no, que Margarita Guapá, Clara Silvano, se ha matado de la risa y hemos tenido que esperar un rato. Y quiero saber, ¿por qué razón te causó risa? Porque en realidad lo que yo quería decir, cálmense un poquito para de verdad entrar a hablar en serio este tema. Lo que yo quería decir es que cómo pues tú vas a darle un espacio cuando tú lo que debieras ir es hablar con el señor Ramírez y decirle, señor, usted fue uno de los primeros en solucionar el problema de la satélite. Sí, señor, vamos a repotenciar su empresa para que esta empresa emblemática sea el símbolo de la ciudad. Pero qué miércoles saben lo que gobiernan de historia. ¿Cómo tú vas a agarrar, va a llegar pues alcalde a pretender erradicar a los mecánicos y talleres que están pegados del cerro, si esos señores prácticamente nacieron con la ciudad? Fueron los primeros mecánicos, me refiero a José, me refiero a Guerra, me refiero a tantos mecánicos viejos y antiguos que murieron, el papá de Choclo. De Choclo también. De Choclo, Hurtado. Fueron los primeros mecánicos. Tú a esa gente, tú, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es entregarle el terreno gratis. No tienes tú que votarlos como los ha votado. Por eso decía, ¿qué saben ellos de historia, Clara? Y ahí iba. ¿Por qué te causó risa? Porque lo que yo quería en todo caso era ilustrar que a la gente que representa algo en nuestra comunidad, a esa gente hay que respetarla. Es como que si tú agarraras, decía, a un burro, tú le tires un burro, pues, ¿qué sabe de alfalfa? O no, tú no, le tires... no. En mi tierra dicen, ¿qué sabe el burro de alfajores? Ah, de alfajores, ¿no? Y bueno, me quedó esa impresión. ¿Por qué te mataste de la risa? Precisamente, Tito, es por lo que no son de Ventanilla. Uh-huh. Si lo fueran, como esas personas que son fundadoras, bueno, valorarían, supieran la realidad de Ventanilla, lo que hay que valorar, lo que tenemos. Mira, Clarita, mira, escúchame. En la calle 1, subiendo, no sé si saben los amigos de la ciudad satélite, subiendo por la vereda que está al costado de lo que es hoy Electra, ¿no? Por esa vereda que va por el Colegio Belaúnde hacia arriba, no sé si tú lo llegaste a saber o Alejandro, había un hermoso, bello, qué impresión dar, Era un mini bosque. Un mini bosque de formas pétreas. Habían pajaritos de roca, habían peces, habían tantas cosas bonitas ahí, hasta tilapia, ¿no? Estaba frente al Colegio Virgen de las Mercedes, ¿no? Y el amigo, no recuerdo su nombre en estos momentos, tenía afuera, que es todos los días se tomaba de sacar una jaula de jilgueros, ¿no? Hermosísimo. En el periódico El Chalaco, de hace muchísimos años atrás, como dicen en mi tierra, muchísimo, nosotros le sacamos una entrevista al señor. ¿Y sabe qué? Vino Omar Marcos y construyó ahí un bulevar. Se lo tiró abajo cuando eso era parte del circuito turístico de nuestra ciudad. Por eso digo, ¿qué miércoles sabe el burro de alfalfa? ¿Qué sabe el burro de alfalfa? Aquí en la Naval había un lugar que se llamaba El Bucanero. El Bucanero. Y quienes entraron al Bucanero alguna vez, oye, había hasta una esquirla del grao, del, perdón, del monitor Huáscar. ¿Y sabe qué? Ninguno de la municipalidad se ha tomado el trabajo de dignar y decir, este señor que ya está, tiene muchos años de vida, sí, es una persona de la tercera edad, señor, vamos a reconocerle. Un ex marino. Vamos a eso, a volverlo un museo para los niños del distrito de Ventanilla. Pero carajo, ¿qué sabe el burro de alfalfa? Ahí afuera, chancho de perlas. Afuera en la baranda le había puesto él un timón de buque, ¿no? Que es el que identificaba al bucanero. Yo creo que esa palabra de decir ex marino está mal dicha. Porque podemos, un marino de toda la vida. Podemos pasar al retiro, pero siempre seguirá en nuestras venas, ¿no? La sangre, esa formación. Pues ha sido marinero, ¿no? Sí. Ha sido. Es. Parte de esa gloriosa. Por eso es que vuelvo peruana. A decir, ¿no? Rescatar políticos como don Miguel Grau Seminario, que abandonó la curul, la comodidad del Congreso, su emolumento congresal, para ir al frente de combate y entregar su vida en defensa de la patria. O también, como mencionábamos, esa famosa de la prensa de aquellos años, que la llegué a ver en la Biblioteca Nacional, que decía, ¿no? Ministro defiende al populorum, ¿no? Por Pedro Beltrán Espantoso. Pedro Beltrán. Entonces, son temas que me fueron grabando en la mente y me hizo profundizarme más en la investigación de dónde había salido la tierra en que yo estaba viviendo, dónde habían nacido mis hijos. Y encuentro, ¿no? Como, no sé, si ustedes lo saben, Clara, Tito, Ventanilla, antes de ser Puente Piedra, ¿a qué distrito perteneció? Sí, pues, ahí nos quedamos también, porque yo sabía que pertenecía a Puente Piedra. No. Cuando se fundó. Pero tú estás hablando de antes de que se funde Puente Piedra. Claro, lógico. Claro. Y el nombre que le dan después de la fundación, o porque Puente Piedra lo denominó. Ventanilla viene de muchos siglos atrás. Sí, pues yo pude investigar eso. Yo me fui a la biblioteca, pero no me ha dicho a dónde pertenecía. Te digo, pertenecía al distrito de Caraballo, que comenzaba en el kilómetro 40 de la carretera Calde y terminaba a la orilla del mar. Incluso el Fuente Hoyo Rubio, más conocido como la Martín de Porra, Los Olivos, Comas, todos pertenecían a Caraballo. Es el más antiguo. He allí. Ahí estaba la corte incaica también, creo. He allí. Si tuviéramos que ir mucho más atrás, ¿no? Mira, he allí nosotros la relación entre chivateros, Oquendo y Checta. Sí, pues. ¿No? Sí. Caballero. Ya estamos hablando de cosas serias, pero estos burros no saben esas cosas. Esos temas son los que le deben interesar. Estamos a 8 días de celebrar el aniversario. Un aniversario más de nuestra hermosa ciudad de Ventanilla. La juventud tiene que saber los arraigos que tiene este suelo. Incluso deben tener conocimiento los jóvenes ventanillenses que el exterminio de nuestra raza incaica se hizo acá en Puente Piedra. Allí había la parroquia donde se exterminaba, se flagelaba, se torturaba a los incas. ¿Y qué hacían los que sobrevivían? Los sacaban por esta ruta a embarcarlos a la altura de lo que es hoy la refinería La Pampilla. Allí los embarcaban en lanchones y se los llevaban en los grandes galeones de esclavos, pues, para los... Para otros países. Blanquitos. Por si que entonces dicen, no, ¡oye, ese serrano! ¡Oye, ese cholo! Yo les pregunto, ¿los blanquitos de dónde vinieron? ¿No fueron esa raza, como decía el escritor, de ignorantes criadores de chancho analfabetos que vinieron a destrozar la raza inca? No fueron aquellos. Te estás refiriendo a don Francisco Pizarro, don Hernando de Luque, el otro Diego de Almagro, el tuerto. Dicen que estos tipos, no, para, acuérdate, Clara, que estamos hablando de la ciudad satélite, sino que es parte de la historia. Estos tipos vinieron de España, eran gente que estaba condenada ya a muerte. En realidad, le daban la oportunidad de salir a la aventura, presentaban sus proyectos. Bueno, si lo logras, te vas y te quedas por allá. Vinieron, pues, en realidad ellos vinieron a saquear, a robar. Yo pienso lo mismo, por esa razón es que algunas veces cuando yo llegaba a la Plaza de Armas, antes, cuando la plaza se llamaba Plaza Francisco Pizarro, muchas veces yo me paraba ahí al pie de Francisco Pizarro y la verdad que renegaba y no entendía por qué razón los peruanos tendríamos que rendir tributo a un delincuente que, a pesar que el Inca ya se había rendido, a pesar que el Inca le había ofrecido incluso oro, plata, este traidor, cual los mismos traidores que hoy gobiernan nuestro país, aún así lo ejecutó, ¿no? Lo ejecutó para imponernos una cultura que hoy, amigos, 500 años después, tenemos que decir de verdad, sin lugar a equivocarnos, que nuestro país ha perdido millones y billones y billones de dólares en oro, cobre, plata, salitre, que se llevaron en los grandes barcos de nuestro distrito sin pagar absolutamente nada. Debiera más bien haber una corte internacional que exija a los españoles la devolución progresiva de esas riquezas, perdón, de esos recursos que extrajeron de nuestro país. Porque cuando están, es cierto, tirados allí, no son riquezas. Riquezas son luego que tú las extraes y la conviertes. No. Se la llevan. El oro, hay que tenerlo presente. El oro. Los incas lo trabajaban de tal manera que hasta se hacían corazas, ¿no? Ficheras. Sí, pues. Y aquí hay un tema, Tito. Has tocado algo que yo siempre lo he dicho. Ese tema, mi Perú, que ese valsecito, el orgullo de ser peruano y soy feliz, y a mucha honra lo digo, cuando hemos estado en Europa, hemos estado en otros países, siempre he dicho eso, ¿no? Tengo el orgullo de ser peruano. Y soy feliz. Pero lo que no estoy de acuerdo es cuando dice... Donde el indómito inca, prefiriendo morir, legó a mi raza la gran herencia de su valor. Eso no estoy de acuerdo. Sí, pues. Ahora, y bien criticado. ¿Por qué? Porque Atahualpa no fue ningún inca valeroso. Atahualpa fue un ecuatoriano, mató a su hermano por la ambición. Y después, por la cobardía, dijo, toma oro, toma plata, y despertó mucho mayor la ambición de los españoles. Sí, encontró en realidad al incaico en una época, pero vamos a volver, porque ya nos estamos yendo muy lejos. Mira, estamos en... Regresemos, por favor. Es que, si tú analizas... Regresemos a Ventanilla. Precisamente ahí está. Me está llevando lejos, Alejandro. No, pero mira. No te alejes. Ya llegamos hasta Ecuador. Y el por qué nosotros tenemos esta idea. Déjame escuchar ese valecito, por favor. En víspera de ¿cómo se llama? Del aniversario de nuestro distrito. Póngamelo. ¿Cómo que póngamelo? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Se puso la pila nuestro ingeniero de sonido. ¿Cuándo vendrá Santorín? Salud a nuestra coordinadora de prensa. Buen provecho, señora. Ay, ay, ay. Música peruana que en el mundo tiene fama. Ya me parezco al tío de... Y entonces, de la hora del bitute. Bueno, y entonces, regresemos poco a poco. Hablando, luego de haber hablado de esas cumbres nevadas, de esas fértiles tierras, de esos valles sagrados que están aún llenos de oro. Regresemos a Ventanilla para hablar también de la riqueza que poco a poco se la vienen depredando. Es bueno, yo decía, que piensen los auténticos, que hemos sido, alojados, porque en realidad los auténticos, no, alguien me decía que no hay no son fundadores, son colonizadores, vinieron, ¿ya? Vinieron acá al distrito y de eso vamos a hablar en lo que resto, en lo que resta del programa. A esta hora de la mañana, amigos, tenemos el reporte del primer puerto del país con nuestro reportero. Yo no quisiera llamarle reportero, no, no, no, me niego a decirle reportero, al reconocido y conocido Leonardo, ¿no es Leonardo Vargas? De mi Perú. Allá, de mi Perú. De mi Perú, ya pues, por favor. Vamos entonces igual, igual, con la conocida y reconocida reportera del nuevo distrito de mi Perú, la señorita Paula. Adelante usted con la información. Adelante, adelante, adelante con la información. Bueno, bueno. Son los problemas... De orden técnico. A veces de la misma señal. Porque... Acuérdate, estamos ya en ventanilla. Estamos hablando de la historia de nuestro distrito. Está allí Paula. Adelante, Paula, con la información desde el nuevo distrito de Mi Perú. Adelante. Sí, Tito, nos encontramos en la avenida Trujillo, en el nuevo distrito de Mi Perú. A solo unos pasos de la municipalidad hay un gran tumulto de basura. Observar, hay malestar entre los comerciantes del mercado Nuestra Señora de las Mercedes, pues se preguntan qué está pasando con las autoridades, por qué no toman cartas en el asunto. Eso es todo, volveremos en cualquier momento, reportó Paula Rey para Así es Ventanilla. Adelante, estudio. Qué tremendo problema esto de la basura, Alejandro, es imagen de gestión. Bueno, algo está pasando con don Reinaldo Encalada Tobar. Va a tener que poner las barbas en remojo porque ahora que tenemos una reportera para el Centro Poblado Mi Perú, ella va a estar a cada instante sacándole los trapitos sucios que hay en esa ciudad. Y bueno, vamos a resolver ese problema el día de mañana. El problema pasa por un tema interesante. En el Facebook, don Reinaldito Encalada, en todas las fotos, pero él cree que hablando del nuevo distrito de Mi Perú, va a lograr ser alcalde del distrito. No puede. Lo que tenemos que hacer es que el señor se ponga la pila, saque el terno, se ponga las zapatillas y salga a recorrer el distrito para que sepa los puntos neurálgicos donde están los problemas que aquejan la comunidad. ¿Qué más tú, pues Clara, que vives ahí en mi Perú, debes tener conocimiento de la zona más álgida, más crítica de tu distrito? Sí, pues sí, Alejandro. Lo que pasa que nuestras autoridades, al parecer, que no están tomando cartas en el asunto. Mira, pues en el mercado, ahí hay dos mercados en la que nuestra reportera nos informa de mi Perú. Estamos hablando de mi Perú. Está el mercado cooperativo, el mercado Virgen de las Mercedes y en plena avenida Ayacucho. En plena avenida Ayacucho se puede notar pues la descomposición. La gente está acostumbrándose a sacar su basura. A tirar la basura. Y la mosca ahora con el verano que se nos viene, imagínense la contaminación. Y aparte de eso, ahí está cerquita, venden comidas. Sería bueno que podamos establecer contacto en algún momento con ese nuevo distrito para ver qué está pasando. Yo creo que el problema se resolverá el próximo año. Acuérdate tú que el municipio de mi Perú ha venido recibiendo una miserable migaja, porque creo que eso lo tenemos que decir también con absoluta claridad. Me estoy convirtiendo en todo caso en abogado del diablo, y yo siempre lo he dicho, el distrito en realidad representa el 25%, Alejandro, Clara, de la población de general de Ventanilla. Eso quiere decir que estamos arriba de los 80.000 habitantes, más o menos, en solo el Centro Poblado de Mi Perú. Y entonces, si el presupuesto bordea los 200, no se necesita ser pues muy sabio para darse cuenta que lo que a Mi Perú le correspondía anualmente eran pues alrededor de 50 millones. Si antes era 170, le correspondía 35 a 40 millones. ¿Y cuánto? Y es que... ¿Cuánto es lo que ha venido recibiendo en mi Perú? Ha venido recibiendo 100.000 soles del municipio distrital, increíblemente. Eso aquí, es lo que ha venido recibiendo aquí cada también mes. Tenemos un problema, no solo en mi Perú, sino en Ventanilla. Las rentas, el presupuesto debería crecer anualmente. Lo que sucede, y esto, Tito, en estas elecciones debemos estar haciendo enlaces permanentes, ¿no? De los diferentes lugares, y vamos a encontrar que la gente dice, no voy a estar viernes, sábado, domingo, el lunes estoy regresando. Hay un grueso de electores que salen de Ventanilla a sufragar al norte, al centro, al sur y al oriente. Oye, pero cambia tu número de DNI, la forma de visitar a mi familia. Nosotros tengo la plena certeza que ya pasamos los 600.000 habitantes en el distrito de Ventanilla. Pero se sigue reportando 300.000. ¿Por qué? ¿Dónde están los otros 300.000? Están con el DNI que aún no ha sido cambiado. Bueno, y hay que tener en cuenta también que tenemos acá bastantes golondrinos, ¿ah? Hay gente que se le ha cambiado el número de DNI solamente para que vengan a votar a Ventanilla. Esa es una jugada que lo hacen en todos los procesos electorales. Yo me acuerdo que en el año 1998, Víctor Manuel Portilla Flores le ganó la reelección a Juan José López Alba. Acuérdense ustedes que para aquel entonces, en el 98, las pampas de Pachacútes eran un inmenso arenal. No había absolutamente nada. Y en aquel entonces yo hacía también periodismo. Y entonces pude darme cuenta de un hecho muy particular. Tenía un amigo que trabajaba en la línea Solimar y me indicaba que días antes notó una afluencia de gente sospechosa que venía al distrito de Ventanilla y casi todos se bajaban en lo que era anteriormente aquí en Ventanilla el local que traía, llama nuevamente a la reelección a quien era alcalde y iba por la reelección, me estoy refiriendo a don Víctor Manuel Portilla Flores. Entonces este amigo me decía, gente viene de Lima y vienen comentando en el carro, suben en grupo de 10, de 20. ¿Y quiénes eran? Eran señores que pertenecen, eran los propietarios de las cooperativas de vivienda que Alan García había fundado en Pachacútec. Eran miles, eran más de propietarios que luego fueron invadidos su terreno. Y entonces Víctor Manuel Portilla Flores hizo una tremenda jugada. Los ubicó, porque todos estaban en cooperativas en centro de Lima. Ubicó a su dirigente y le dijo, señores, si ustedes no votan por mí, el alcalde que viene, ¿ya?, les va a quitar sus terrenos en Pachacute. Así que tienen que hacer, cambiar sus DNI y ir a votar a Ventanilla. Y eso fue confirmado porque este mismo amigo, el día de las elecciones, me dijo, Tito, confirmado, lo que yo te dije era real. El día domingo venía gente que en grupo de... ¿A qué cooperativa pertenece? Yo pertenezco a la cooperativa tal. ¿Y está yendo a Ventanilla? Sí, porque tengo que votar por Portilla, porque si no, el que entra, que es Juan José, que estaba segundo, nos va a quitar el terreno. Y la verdad que le metieron, ¿eso cómo se llama? Eso se llama un anforazo con votos golondrinos, ¿no? Que venían de otro lugar. Mucha de esa gente que en ese tiempo hizo cambio de domicilio, algunos se han mantenido, algunos mantienen juicio incluso hoy con los nuevos pobladores de Pachacútec. Hay un número, yo calculo que deben haber por lo menos unos 5.000 de estos golondrinos que cada proceso electoral vienen a votar al distrito de Ventanilla porque aún siguen peleando en Pachacútec. Ese es otro tema, Tito, las invasiones. Yo tengo fotos, ¿no?, tomadas casi a diario en la zona de Pachacútec. Y lo primero que yo recuerdo es Jaime Yoshiyama, de su eterna dirigente Betsabe Rueda, hoy creo que está a cargo de la agencia municipal en Pachacútec. Fue lo primero que se gestó y allí se estableció el primer paradero de la empresa Génesis Morado, que van a Tablada de Lurín. Fue lo primero. De allí recuerdo también la paulatina invasión de la cooperativa La Victoria, Incahuasi, ¿no?, cuando nuestro recordado ex congresista Carlos Armas era el dueño y señor de Pachacute. Por eso es que se gestiona el asentamiento humano San Carlos, ¿no? Uh-huh. Fueron las primaciones territoriales del distrito de Ventanilla, ¿no? Bueno, pero como estamos en el Perú, todo quedó en nada. Inclusive se siguen dando las invasiones. Han aparecido fotos de traficantes de terreno que se autodenominan líderes de Ventanilla, que están luchando por el progreso, pero trabajan solamente negociando los terrenos a la orilla de la playa. Pues. Sí, pues, y de ir a completar la información. Vamos con más información y luego seguimos comentando. Luego volvemos para que... Volvemos, en todo caso, amigos, para seguir hablando, Alejandro, de estos temas que son necesarios. Tenemos que seguir hablando de lo que es la historia del distrito de Ventanilla, hablando más de estas cosas realmente que son apasionantes en esperas de un proceso electoral que de una u otra manera nos ha mantenido ocupados, nos mantiene ocupados siempre cada vez que viene un proceso eleccionario en el distrito de Ventanilla, cada vez que hay aniversario de la ciudad, nosotros tenemos que ir abordando este tema porque en realidad, de alguna u otra manera, en estos tiempos, que tenemos que tocar de todas maneras el aniversario de la ciudad satélite de Ventanilla, tenemos que hablar de historia. Tenemos que recordarnos del padre Ramón Suárez Sauri. Alejandro, nos tenemos que acordar de don René Poma, el fotógrafo, el primer oficial de Ventanilla. El que tomaba las fotos del balneario. Y anda haciendo memoria. Tenemos que acordarnos de don Guillermo Ríos, el dueño de la primera imprenta de Ventanilla. Nos tenemos que acordar también de Coloma. Colomita. De Colomita. Claro, Colomita, claro, y, claro. Y no sé cuántos personajes más de Ventanilla. Yo tengo ahí escrita parte de esa historia, Tito. La tengo en los mini cassettes que voy a pasarlas a un sitio para ponerla pues al alcance de la juventud y sobre todo al director de la Dirección Regional de Educación del Callao, al director de la UGEL, deberían ponerse los oídos bien abiertos para que en los colegios se pueda instruir sobre la historia de Ventanilla y sobre todo, en general, cuál es la participación del pueblo chalaco en la conquista de las leyes, la democracia y la libertad del yugo español. Porque la verdad, Alejandro, ¿por qué razón queremos tocar este tema? ¿Por qué debiéramos tocar? Porque fíjate, Alejandro, no es por nada, pero quienes amamos el distrito de Ventanilla, yo tengo mucho aprecio por el arte, el deporte y todas estas cosas de nuestro país. Y mira, hasta el día de hoy, y le pido a los amigos del programa Así es Ventanilla, a través de la www.radiochalaca.com, que entren a YouTube y pongan ahí Lito González. Pongan ahí primer sonero de Ventanilla. Pongan ustedes Lourdes González. Tremenda, ¿ya? Que lo digas. Y entonces van a encontrar ustedes, oiga, cuando ustedes encuentren en YouTube el video de don Lito González en todo su apogeo, ¿ya? Uno de los sonier reconocidos, fundador de la cuadrilla afroperuana en nuestro país. Usted se emociona y dice, ¿cómo es que se fue Lito González y nunca lo vimos enseñando ese arte en los colegios? Dar Tito a Lourdes González para tenerla un día en el programa. No, en estos días tiene que ser. Para que nos cuente, ¿no?, los avatares, las alegrías y las tristezas que ha recibido como artista criolla en nuestro distrito. Claro, y también las ingratitudes, porque de estas cosas es que tenemos que hablar, de estas ingratitudes. Hay muchos temas, Tito. Porque en esta parte de la historia, Alejandro Salazar, ¿nosotros de quién tenemos que recordarnos? De estas personas, Alejandro, que han con su vida. A mí me gustaría que llegue al Consejo Municipal y de verdad no quiero que te salgas de ese carril del comentario porque de eso se trata. Oiga, así como se fue Lito González, así como se han ido grandes guitarristas de nuestro distrito, algún día, Alejandro, se nos va a ir Coloma, uno de los grandes cajoneros, grandes cultores del cajón peruano. Porque la vida es así, algún día nos tenemos que ir todos y da pena que no hayan autoridades en el municipio distrital de Ventanilla que conozcan, que identifiquen a estos cultores guitarristas como Roland Fernández. ¿No? Guitarristas como Roland Fernández, cantantes como Mari Carmen Namuche, que han hecho historia en Canal 7 Televisión, cajoneros y cantantes como este Codelito González, también cajonero y zapateador y músico, el esposo de Mari Carmen Namuche. Aquí, Tito, sería interesante, sería maravilloso ver que en un aniversario de Ventanilla fueran los cantantes del distrito quienes rindan el homenaje a nuestro distrito, ¿no? Porque traer salsero de Cuba, de Panamá, de los centroamericanos, ya. Pero no. ¿Qué miércoles burro de alfalfa? ¿Qué sabe el burro de alfalfa y qué sabe el chancho de perlas? Y las perlas la tenemos, fíjate, los cultores de la música de nuestro distrito son herederos del primer sonero y creador de la primera cuadrilla afroperuana, don Lito González. Don Lito González. Hermano, tú entras a YouTube y vas a encontrar que Lito González, no, aquí en Ventanilla, la cuadrilla de ventanillenses. ¿Con quién? Con Mario González Tobar, ¿no es cierto? Con su hijo, Javicho. Javicho. Javicho González. Con Lourdes González, con su nuera, Mari Carmen Namuche. Con tantos cantantes nuevos que se fueron incorporando. Esta gente, Alejandro Basalar, ha tenido que ser contratada por el inepto del alcalde que hoy distrito de Ventanilla, y debieran estar, mira, no solamente todos los fines, viernes, sábado y domingo, brindando grandes conciertos en la urbanización mi Perú, cuando era centro poblado. La semana que viene, en Villa Los Reyes, en San Pedro, Santa Margarita, aunque sea sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. Otro día en Pachacute, otro día en Angamo, primer sector, segundo, tercer sector, Hijo de Grau. Llevarlo a los parques de Antonio Moreno de Cáceres, un espectáculo de lujo. De semana, si no solo eso, todos estos artistas debieran estar en los colegios de lunes a viernes enseñando, transfiriendo ese arte, ese conocimiento a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que sepan que el distrito de Ventanilla tiene identidad musical y cultural, que la tenemos que ir construyendo poco a poco para dar paso a nuestro libro de historia, que tú tienes una parte ahí, yo tengo otra parte, tengo más de 2000 fotos, pero tú crees que alguien me ha convocado, Tito, tú como comunicador social, ¿tienes fotos? ¿Necesitamos construir la historia de Ventanilla, el libro? ¡No! Señores, ¿qué miércoles sabe Omar Marco de historia de Ventanilla? ¿Qué sabe quienes gobiernan? Esos papanatas de regidores que lo acompañan en el municipio distrital de Ventanilla, ¿qué saben de historia? ¿Qué saben? Bueno, hay uno que sabe de tráfico de terrenos, pues. Eso sí, ese es un campeón, ¿no? Y ese es un campeón. Incluso yo recuerdo, Tito, por los años 80, que trabajaba en una radio en Lima, que lamentablemente pues la FM las trajo abajo, se hacían las famosas caravanas artísticas con artistas nacionales, se iba de distrito en distrito, ¿no? Y el aniversario de algún pueblo enviaban una carta o el oficio que se llamaba y se llevaba a los artistas, ¿eh? ¿Qué ponía el pueblo? Le ponía la movilidad, ¿no? Por eso recuerdo haber alternado pues con esos grandes grupos tropicales que eran apogeo en el entonces, los Mirlos, los Destellos, los Debros Rojos, el Grupo Naranja, ¿no? Tremendos conjuntos de la época que hoy están volviendo, están regresando a la palestra musical. Aquí no había Oscar de León, nada de eso, eran los peruanos, Juaneco, ¿no? El que en paz descanse. Pero tenemos nosotros mucho, mucho por hacer. Y sobre todo, esperamos que las próximas autoridades regionales, provinciales, distritales, pongan los ojos en los artistas nuestros. El aniversario del Callao se haga con los artistas chalacos. Hablemos de Ventanilla, hermano. Hablemos de Ventanilla, porque en realidad está bien, en el Callao también. Pero aquí en el distrito de Ventanilla yo les cuento algo. El año pasado, y viene a colación porque estamos hablando de esto, justo estoy revisando documentos. Yo tengo aquí en mi poder, siempre cargo, acá soy un poco loco, mi maleta anda llena de papeles. Documento porque llegó mi amigo de Venezuela, Carlos Riojas Aldaña. ¿Ya? Carlos Riojas Aldaña es un artista, hermano, que ha paseado su arte aquí en el Perú. Y hoy radica en Colombia. Llegó y me dijo, Tito, encontró que estábamos haciendo la voz de Ventanilla, que dicho sea de paso, sale el día martes caliente. Mismo estamos imprimiendo. Y entonces, me decía Rioja, señor Felipa, amigo, me dice, ¿por qué no hacemos un evento? Yo le digo, sí, está bien. Mira, juntemos a todos los artistas de Ventanilla y hagamos pues el primer encuentro de artistas, que te son Montuno, no sé cuántos grupos él conocía, de aquel Chavines, de la Naval y tantos artistas más. Y bueno, ya, y se les mandó un documento al licenciado Omar Marcos, que tengo aquí, está registrado el día 9 de septiembre del año 2013, en donde le dice, señor alcalde, me dirijo a usted, referente a la solicitud enviada con fecha 8 de agosto, porque en fecha 8 de agosto, pidiéndole la explanada del mercado particular de Ventanilla. Esto, este es un trámite que lo habíamos empezado a trabajar casi en el mes de agosto, ¿no? Y se le había... ¿Cuál era la intención? La intención era hacer el evento como era antes, pues, por el aniversario de la ciudadanía. ¿Dónde? ¿Dónde? En la explanada del mercado particular de Ventanilla. De la calle 10. Ahí sí iba a ser. Entonces se le mandó el oficio, nunca respondieron, porque en realidad, como iba a ser en la explanada, a que había que pedirle permiso, es al mercado particular de Ventanilla, y tengo acá los oficios que se le mandó al señor del mercado particular de Ventanilla, ¿no? Al presidente de la Asociación de Comerciantes, y todo iba bonito. Lo que pasa es que Omar Marcos tenía pensado el año pasado hacer un gran festival en la Plaza Cívica de Ventanilla, y evidentemente se cruzaba este proyecto nuestro que queríamos llevar adelante con los artistas de Ventanilla. Todo un bolondrón, una serie de jugadas y jugarretas que fueron desdibujando el tema, gente que se infiltró en el movimiento, que empezó a pedir dinero y tantas cosas, yo no voy a mencionar nombres, pero creo que esas jugarretas lo único que pensaban era desdibujar la intención de hacer esto que estamos hablando ahora, y finalmente el evento de todas maneras se llevó a cabo, a pesar que en este documento que yo estoy leyendo del día 9 de septiembre, nuestro amigo, cansado de tantas jugarretas y movidas del chancho alfalfa, y el chancho que no sabe de perlas y el burro que no sabe de alfalfa, le pidió pues que dejara sin efecto el pedido para llevar a cabo el Festival Son Montuno. Pero a última hora aparecieron pues amigos del alcalde diciendo, no, pero ¿por qué lo vas a suspender? Porque iba a ser pues un algo que contra de su popularidad, porque ya había corrido la bola de que iba a haber un festival de los artistas de Ventanilla, que se apareció pues alguien que trabaja para el alcalde y que le hace de presentador en todos lugares, y dijo, ¿sabe qué? Yo te apoyo y yo te voy a dar el equipo de sonido, haz nomás el evento. Se hizo, y luego apareció por pedido de no sé quién un camión de la Pentro a vender cerveza. Hicieron un verdadero festín que casi termina en borrachera y golpes en la Plaza de Armas, como para desdibujar y decir, ya ves, cuando lo maneja el pueblo, miren lo que pasa, ¿no? Y entonces, felizmente, todo terminó bien. Hubieron artistas ventanillenses, nosotros apoyamos duro ese tema, independientemente de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, que había ofrecido o nos enseñó un documento. Alguien había mandado una solicitud pidiendo, ¿no?, al municipio una determinada cantidad de dinero, que fue lo que el desenlace de esta suspensión, que lamentablemente no se pudo concretar como se pensaba. Pero reitero, y creo que hacia ahí iba, es imposible hacer cosas como las que estamos pensando si no tenemos a una autoridad que se identifica y piensa como nosotros y ama Ventanilla. Es imposible llevar dos oportunidades a hacerlo si la gente no entona, si quien gobierna la ciudad, el alcalde y su consejo municipal, no entonan con esto que estamos hablando el día de hoy, de resaltar a nuestra población. Entonces estamos jodidos. Estamos malditos. Yo creo lo contrario. Yo pienso diferente y creo que sí podemos hacer algo por Ventanilla. Igual la liberación de los incas. Todos decían no se puede, hasta que Túpac Amaru cogió la bandera, peleó y dejó cimentadas las bases para la futura independencia del yugo español, aunque no nos liberamos totalmente de la opresión. Entonces lo que tenemos que hacer es sentar las bases de un amor por Ventanilla que se demuestre. Primero, con nuestra gente, sacándolos a la palestra de donde se encuentran, porque la juventud, a sus artistas, no conoce aquel arte que vive en nuestro distrito. Y es que estamos hablando solo de artistas, ¿ah? Y me he olvidado, de verdad, mil disculpas a algunos cantantes, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo mencionaba a algunos, a Patty Ruiz, a Charito Chumbiray, claro. A Charito Chumbiray, no sé a cuántos más, Jessica Corzo. No me recuerdo que hay una parejita que han estado inclusive cantando en Canal 9, que también son de acá de Ventanilla, son de las 6, de las 8. Hay una señorita de 16 años, 17, hija de una gran amiga Raquel Castañeda, funcionaria de la municipalidad, que tiene una voz espectacular. Tenemos para celebrar el aniversario de la Ciudad Satélite por lo menos con unos 30 artistas de Ventanilla, y no cualquier artista. Calidad. Artistas de calidad. De primer nivel. Pero ¿cuánto les ha puesto doble contra sencillo que el burro que no sabe de alfalfa y el chancho que no sabe de perlas no los contratará para celebrar el aniversario del distrito de Ventanilla? Les apuesto sencillo. Me corro el riesgo. A ver, para la gente de la radio, ¿quieren apostar? Les apuesto un ceviche, mixto, ¿ya? Y si contratan a todos los artistas de Ventanilla, pago yo el ceviche en la cevichería más popular, en la carretilla de la tía Veneno, ¿ya? En la carretilla de la tía... No, es que en realidad nosotros somos gente popular, nosotros no nos vamos a comer, ganamos, ¿no? En la cevichería de Lima. No nos vamos a comer en los restaurantes y pollería de Lima. Nosotros comemos aquí lo que ganamos con nuestra gente. Acá no lo gastamos. Lamentablemente, Tito, y siempre me he hecho esa pregunta, y una vez le envié a través del inbox al actual alcalde una pregunta. ¿Conoce él lo que sus funcionarios realmente distrito? ¡Ya, pime, Alejandro! La verdad, sí conoce. De las cosas, Tito, es que... Este tema, ¿no? Como en central, no se puede tener todo a la mano. No se puede. Pero yo creo pero que... Pero no te vas a dar cuenta, Las reiteradas faltas, los reiterados errores garrafales deberían llamarlo a la reflexión y votar un peso foráneos y rodearse de gente del distrito. Claro, no importa, aunque él no sea de acá, pero lógico. Si él hubiera cogido a los funcionarios del distrito de Ventanilla, estuviéramos haciendo en favor de nuestra ciudad satélite, de nuestra historia, de nuestra música. Ojo que no estamos hablando de futbolistas, no estamos hablando de árbitros como el Burrito Siani. El jugador de fútbol también, Burrito Siani, que ha paseado por casi todos los equipos de fútbol. Vamos a desarrollar información y luego seguimos con los últimos minutos de nuestro hablando de la historia de el distrito, perdón, de la urbanización satélite de Ventanilla, que se celebra el próximo 24 de septiembre. Siguen las protestas, amigos de los vecinos de Costa Azul, por falta de puente peatonal y cruces vehiculares en el paradero 8. Indican que deben hacer trasbordo para viajar al distrito de Puente Piedra, eventos adicionales que le generan a su economía popular. Vamos con la información. Los vecinos de Costa Azul y asentamientos aledaños de la margen derecha se quejan de la falta de un puente peatonal y cruce vehicular en el paradero 8 de la avenida Néstor Gambetta. Indican que para viajar hacia Ventanilla deben recorrer más de 200 metros hasta el paradero que se ubica, que será el complejo multideportivo ubicado antes del primer sector de Angamos, con el perjuicio de pérdida de tiempo y dinero. Indican los quejosos que después de semejante recorrido deben abordar unidades de transporte que los lleven hasta el paradero centro de la urbanización Antonia Moreno de Cáceres, donde recién pueden tomar las unidades para ir al distrito de Puente Piedra, ya que desde hace bastante tiempo estos no suben al paradero 8 porque los constructores de la nueva autopista tampoco consideraron cruce vehicular. El único cruce para vehículos se encuentra a la altura del cementerio Baquijan y Carrillo 2 y el ingreso a la cantera de la familia Romaña, el mismo que los transportistas consideran muy lejano y perjudicial para ya su maltratada economía. Lo preocupante de todos es que en caso de ocurrir una emergencia médica en la margen derecha, las ambulancias tendrían que ir a la única entrada existente, perdiendo importantes minutos que podrían significar vitales para la vida de los pacientes. Una situación similar se viviría si ocurriera un incendio o accidente grave, en que la vida de las personas dependen solo de unos segundos. Este es un problema que de verdad tienen que resolverlo. Fíjate, si ocurriera un incendio, como lo dice nuestro, en el asentamiento humano Álamos, creo que la lógica debiera ser que la bomba ingrese por el semáforo. Mira lo que me estoy aventurando a hacer. Que ingrese por el semáforo, y la única manera de llegar a tiempo y salvar vida es que se vaya contra el tráfico por la vía auxiliar para llegar a Los Álamos si quiere salvar vidas. Porque de lo contrario, Alejandro, ¿sabe hasta dónde se tiene que ir? Hasta el cementerio, hasta la entrada del cementerio. Limítrofe de la Pampilla. Límite con la Pampilla. Y cuando dé la vuelta y llegue, probablemente los habitantes están achicharrados y todo se ha perdido. Ojo, que están construyendo una vía auxiliar el primero de Angamos para ingresar a la Pampilla. Significa entonces que no vamos a tener espacio para poder lograr que nuestras unidades de emergencia, llámese bomberos y ambulancias, puedan llegar a tiempo a cubrir una emergencia en la margen derecha de Ventanilla. Claro, podría ser un incendio, pudiera ser un accidente de tránsito, pudiera ser también una emergencia médica, cuya vida depende, Alejandro, de milésimas de segundo. Los bomberos cuentan con el desfibrilador que podría salvar una vida, pero por la demora tendríamos pues la pérdida inmediata. Yo me pregunto, ¿tan inteligentes han sido estos arquitectos que diseñaron esta vía? Mira, y que no tomaron en cuenta lo siguiente, Acuérdate que ahí en el paradero 8 desembocan todos los que vienen de Costa Sur, ¿no? Así es. Hay así una cantidad es. Inmensa de gente en ese lugar. Es una hollada. Y desembocan también la gente que vienen de la margen derecha, Susana Iguchi, Kendrick Fujimori, vienen todos de los asentamientos humanos de dentro. Es decir, tenemos gente a ambos lugares. Si viene una unidad, por ejemplo, si viene una unidad del Callao y hay un incendio en Costa Azul, no puede ingresar. No puede. Tendría que venirse igual a Moreno, dar la vuelta en el semáforo y luego enrumbar nuevamente hasta llegar a la avenida, al paradero centro, salir por la auxiliar, correr todo Angamos y llegar por la auxiliar de Angamos, pasar el mercado que hay rompemuelle para recién ir a Costa Azul. Es increíble que esto esté ocurriendo. Y la verdad, amigos, hay que poner las barbas en remojo del gobierno regional del Callao. Es verdad que de pronto no tenemos, no hayamos tenido en el momento que ustedes estaban levantando el proyecto de elaborar la nueva pista Néstor Gambetta, un buen alcalde, un buen consejo municipal que le diga: señores, acá quiero que me pongan un puente. Porque eso es lo que tiene que hacer un alcalde. Para eso se le elige, para que esté pendiente allí. Señores, acá se tiene que hacer un puente peatonal, porque miren, de aquí desembocador de 20.000 personas de Costa Azul, y del otro lado tengo también tanta cantidad de asentamientos humanos, y te tienes que pelear por los derechos y las necesidades vitales que tienen tu vecino. Pero cuando tienes de alcalde autoridades que no les interesa para nada, porque ellos no viven en el distrito de Ventanilla, entonces, señores, ocurre este despelote. ¿Qué significa? Que hasta el día de hoy el consorcio Gambetta esté construyendo y arreglando algunas deficiencias, por ejemplo, que persisten hasta el día de hoy, como no tener vía auxiliar entre el asentamiento humano Villamoto y la ex zona comercial de Ventanilla. Lo peor, Tito, lo que mencionábamos, creo, el día sábado, que los mototaxistas están reclamando la vía auxiliar. Nosotros los ventanillenses resultan pues indispensables estos vehículos de transporte, porque nos alivian el movilizarnos en lugares cortos. Pero la ineficacia, la incapacidad de los funcionarios de la región Callao, como de quienes han diseñado la avenida Néstor Gambetta, han llegado al límite extremo de privarnos de los espacios necesarios. Y sobre todo que ahora hay una gran cantidad de motos que ni siquiera han sido bien distribuidas. Debe distribuirse equitativamente para que todo se pueda dar sustento diario, pero eso se necesita de una buena planificación, de conocimiento y capacidad, sobre todo, funcional o gerencial, porque ahora todos son gerentes, ¿no? Si no se sabe gerenciar, no hay nada. Pero mira, si nosotros le dejamos la pelota en la cancha del consorcio Gambetta, estaríamos librando de responsabilidad. Pido estar ahí al pie para ver que se construyan las necesidades que tiene en cuanto a infraestructura en tu distrito. Porque si Alejandro, tú eres el alcalde de Ventanilla y viene el gobierno regional a construir una nueva autopista que va a pasar por tu avenida, ¿qué es lo que primero que tienes que hacer tú, Alejandro? Pedir el acto, analizarlo y revisarlo. Si están todo lo que tú necesitas en tu jurisdicción. Por supuesto que sí. Y las cosas que no tienes, exigirlas, que se coloquen, que se diseñen, ¿no? Y se vea tanto los dos aspectos, ¿no? Eso es lo correcto que debiera hacer cualquier alcalde que tiene dos ojos de frente. ¿O me equivoco? Lógico, es lo normal. Que tiene los mínimos conocimientos, pero si termina y tú ves que no hay vía auxiliar entre la margen derecha y Antonia Moreno, que no hay vía auxiliar entre ¿cómo se llama? Villamoto y la ex zona comercial, que tienen que agarrar la vía paralela, que es decir, que es la avenida de la ex zona comercial para salir la mototaxi, que tienen que bordear todo el mercado para salir, porque no hay forma, no hay otra forma que ellos se puedan movilizar, y luego tienen que subir como si vinieran de la playa para poder cruzar e ir hacia la vía auxiliar. Señores, este es un mamarracho, y no le podemos exonerar de esa responsabilidad a quien nos gobierna. Vamos con la quinta información, a desarrollar la información en nuestro noticiario. Son las 10 de la mañana con 57 minutos, estamos en el epílogo de nuestro programa, y si los candidatos que estén fallando creen que porque no vienen, no, nosotros le vamos a hacer propaganda, se equivocan, porque a partir de la fecha nosotros no hablaremos en este noticiero a la población. Se equivocan, yo no mencionaré más el nombre de los candidatos que se comprometieron a venir a los estudios de la radio y no vinieron, porque creo de verdad que son unos pobres papanatas, no tienen nada, y por esa razón es que la gente no los prefiere. Por eso que yo digo, Tito, mencionar nombres y mencionar colores sencillamente es darles espacio, darles publicidad. Por eso es que cuando yo me refiero a alguno de ellos, ni su nombre lo menciono, porque no los quiero hacer famosos, pues. Sí, pues. No sí. Los quiero hacer famosos. Eso es lo que están buscando, parece, pero no lo vamos a mencionar. Se acabó la historia, señores. Vamos con esta información. En general sufrieron parte de los asentamientos humanos de la zona centro de Ventanilla y de verdad causó gran malestar. Vamos con la información. Aproximadamente siendo las 7:15 de la noche, un sonido muy similar a una explosión seguida de un apagón general sumió en penumbra los pobladores de los asentamientos humanos, Los Licenciados, Lo Paraíso, Lomas de los Licenciados y Jardines de los Licenciados. De la misma forma, se sumieron en las tinieblas los asentamientos humanos, Las Colinas de los Licenciados, Los Jardines de los Licenciados, 24 de junio y Kumamoto. En el interés informativo, tratamos de conseguir la información de parte de la empresa y del NOR, limitándose a responder que había una falla tanto en Ventanilla como en San Juan de Lurigancho. No dieron mayores datos del problema que se había suscitado. Esta situación se suma a los cortes inesperados de energía eléctrica que realiza Edelnor sin previo aviso, ocasionando que los alimentos que las amas de casa guardan se descompongan, generando pérdidas económicas en los modestos hogares ventanillenses. Tremendo caso que sería bueno, amigos, que nosotros empecemos a analizar, y que lo vamos a tocar en mañana, esperamos, en nuestro noticiario. A propósito, mañana estará con nosotros el ingeniero Javier Orellana Vilela, candidato a la presidencia del gobierno regional por el movimiento Por Ti Callao, ¿no? Por Ti Callao. Yo sí creo que el ingeniero Javier Orellana Vilela estará, es un caballerazo, estará el día de mañana, y creo que tiene cosas que ofrecer a la población del Callao. Vamos con la última información de nuestro programa de epílogo. Estamos casi en el último minuto, 10:59 a.m. Amigos, siguen los problemas en la avenida La Playa por congestión que pone en peligro la vida de los transeúntes de esa jurisdicción. La reducción del ancho de la avenida La Playa por la actual gestión municipal sigue creando problemas a los transeúntes y comerciantes de la zona. Todos los días se ve la congestión que se genera. Los grandes no pueden circular con facilidad debido a que esta vía tan importante fue reducida en ancho para generar una vereda que de poco nada sirve al tránsito peatonal, porque en su mayoría es utilizada por los comerciantes informales de la zona. Esto ocasiona que los transeúntes tengan que sortear el peligro en la pista, incluso las motos aparecen en cualquier momento. Inspectores municipales y los de fiscalización conversan amenamente en cualquier esquina. Estamos cansados de esta situación, dijeron los pobladores del licenciado. Seguro el alcalde está esperando alguna desgracia para decir que nos va a ayudar, dijeron muy molestos, esperando que este 5 de octubre, como bien lo han señalado, rechazarán rotundamente a la actual que va por su tercer periodo en Ventanilla. Bueno, y una agradable sorpresa ha resultado la participación de nuestra futura narradora de noticias y casi seguro serrucho de Clara Silvano, me estoy refiriendo a Tania. Tania, ¿no? Tania. El día de hoy ha venido a hacer unas prácticas a convocatoria nuestra acá, y la verdad creo, amigos, que no tiene nada que envidiar a la talentosa voz de Clara Silvano, quien está de verdad un poquito delicada de salud, y estamos tratando de encontrar a una persona que pueda reemplazarla en la narración de noticias. Y de verdad quiero felicitar a Tania, que ha debutado narrando las dos últimas noticias de nuestro noticiario, de verdad con muy buen timbre de voz. ¿Qué te pareció, Alejandro? No, muy bien, muy bien. Paula en los reportes también ha demostrado mucha capacidad, igual que Tania en la lectura. Me parece muy bueno, muy bueno. Solamente... Sobre todo que son jóvenes, ¿no? Claro. Paula tiene 18 años y Tania, dos talentosas chicas que creo que en la medida que vayamos nosotros orientándola progresivamente van a dar mucho que hablar en el periodismo a Tania por este debut exitoso. Y en todo caso, con un poquito de práctica, creo que en algunos días, en cuanto sea necesario, porque me parece que Clara Silvano tiene que entrar en un periodo de reposo. Tania estaría casi lista, seguro, me imagino yo, en un par de días, para poder asumir esta responsabilidad aquí en nuestro noticiario. Hay que entender algo, Tito. Todos lo hemos pasado. Por primera vez frente al micrófono no es fácil. Entonces ella no puede ser la excepción. Pero lo ha hecho por todo lo alto. Excelente. Lo ha hecho por todo lo alto. Yo recuerdo que la primera vez, cuando debuté, tenía 14 años. Y yo comencé. ¿Debutaste bastante? En realidad, yo comencé cargando cable. En aquel entonces se narraba partido en los estadios. Y en ese tiempo no había las facilidades que hay ahora. Entonces teníamos que instalar los cables todos los días domingos desde los estudios de Radio Chincha y Suyo, allá en mi tierra, en Chincha, que está ubicado en la Plaza de Armas. Teníamos que ir tendiendo cable alrededor de unos 7 kilómetros de cable, y empezábamos como a las 10 de la mañana, el partido era a las 2 de la tarde, el de semifinal, hasta llegar al estadio, a la 1:30 estábamos haciendo la primera prueba, y me acuerdo que allí de los 13 años hasta los 14 estuve tendiendo cable y trayendo la información de los camerinos para entregárselo al que reportaba. A mí me gustaba, yo en ese tiempo era muy admirador, empecé como periodista deportivo a los 14 años, un admirador de los 10 años de Óscar Artacho, porque a mí me gustaba el fútbol. Óscar Artacho. Y entonces yo andaba imitándolo, y el dueño de la radio me escuchó un día, porque yo trabajaba en la radio en hora de la noche, estudiaba, y aunque ustedes no lo crean, de las 10:30 me quedaba haciendo el trabajo del día siguiente. Había un programa en Chincha que empezaba todos los días a las 8 de la mañana, ¡Happy Birthday! Y la música. Y entonces el narrador decía, señoras y señores, a esta hora empezamos con los saludos de cumpleaños y los saludos con música, ¿no? Y entonces yo era el encargado durante la mañana de elegir todos los discos que se iban a poner a partir de las 8 de la noche, que eran saludos. Sí, los 45 revoluciones, los limpleyes que estaban ahí. Maxo, Dios. Y entonces, un día el dueño de la radio, me acuerdo mucho, don Augusto Córdoba Barrutia, me escucha que yo estaba imitando mientras escogía mi disco a don Oscar Radio. Se va corriendo por el sector derecho, tío Filo Cubilla. Viene entregando la pelota para José Velázquez. José Velázquez con el esférico. Va girando hacia el sector derecho, levanta centro, ingresa Guillermo La Rosa, cabecea y ¡gol! Por ejemplo, me escuchó y me dijo: oye, tú tienes pasta de narrador deportivo. Y lo llamó a su hijo Juan, que era el director de Eco del Deporte. Le dijo: el día que no venga ese engreído de Guerrero, que venía de Ica a transmitir los partidos de Chincha, me lo sueltas a la cancha a este zambito porque yo lo quiero de narrador. Me dijo: sigue, sigue así cuando vayas al estadio, hasta que un día, después de 2 años de estar tendiendo cables, me va corriendo alguien a donde yo estaba sacando las órdenes y me dice: Tito, te tienen preparado la tablilla, prepárate porque hoy día vas a narrar el partido de fondo, no ha llegado Guerrero. Y entonces, señores, a los 14 años debuté como narrador deportivo del partido de fondo entre Lurichincha, nunca me voy a olvidar. Y entonces me hice un partidazo que cuando terminó el primer tiempo, yo tenía 14 años. La Copa Perú. Sí, me levantaron, me agarraron y me dijeron: hoy ha nacido un nuevo narrador. Y recuerdo que cuando el Deportivo Maitacapa llegó a jugar la final de la Copa Perú en el año 1982 al Estadio Nacional, vine narrando para todo el sur del país, por todo lo alto, con Ecos del Deporte y la gran sintonía total, la final de la Copa Perú, en donde mi club Chinchano del Carmen llegaba a la final de la Copa Perú. Allí mismo, don Mazamorra Lucho García Ruiz, que luego conducía el noticiero de Radio Mar, faltó su narrador. Maitacapa jugaba de preliminar y entra, éramos vecinos de cabina, y le dice a Juan Córdoba, el que me dio la oportunidad de ir cuando yo tenía 14 años, dice: Juancito, ¿no tienes un narrador que me apoye? No ha llegado mi narrador. Y señores, me narro el partido en el Estadio Nacional para la Hora del Deporte de Radio Santa Rosa, nada más y nada menos que don Lucho García Ruiz, entre la Universidad Técnica de Cajamarca y La Palma de Huacho, señores. Lucho García sigue todavía sigue. Y cuando terminé de narrar ese partido, Lucho me dijo, antes que regrese a mi cabina de origen, Lucho García Ruiz me dice, Tito me dice, ¿tú no te quieres quedar en Lima a trabajar? Trabaja conmigo. Y le dije: claro que quiero. Y entonces me quedé en Lima a narrar desde el Estadio Nacional, señores, para la Hora del Deporte de Radio Santa Rosa. Así nacen las estrellas. Bueno, a esta hora tenemos un enlace con nuestra reportera directamente desde Ventanilla. Adelante, Margarita Guapaya. Sí, buenos días. Adelante, Margarita. Están acá en Ventanilla, me doy con la grata sorpresa que están inaugurando una emergencia donde va a existir la función de tomografía UCE y también para cuidados intensivos, y están repotenciando la parte en sala de partos con tecnología punta. Y justamente acá me encuentro con una vecina que está sentada y está viniendo a ver a su hijita. A ver, ¿usted qué opina de esto que le he dicho, no? Esta información, ¿usted sabía esto? La verdad es que no estaba enterada de nada. Mi mamá en la calle tengo hospitalizada y no sabía. No. Bueno, pero qué bueno que hayan traído todo esto, y sabes también la presencia de Alex Curi aquí. Bueno, el doctor Félix Moreno no está porque lo consiguiente él está pues candidateando y no, creo que no hay una autorización, no sé cómo se le pasa. Y a partir del 1 de octubre dice que empieza este funcionamiento tanto como del CIS como también a personas particulares. Y pregunta acá a la vecina que está en el hospital. Vecina, si tuviera que usted votar, las votaciones fueran mañana, ¿por quién usted votaría? La verdad no sé por quién votar ahora, no sé. Porque no tengo claras las propuestas, no sé, solo ve carteles y no cumple. Vecina, si honesta y sincera, ella hasta el momento no tiene por quién va a votar. Ese es todo, Clara Silvano, entre en otro enlace. Muchísimas gracias, Margarita Guapaya. Fue la información, amigos, de... Le estaba contando, ya se me acabó el tiempo, ¿no? Ya acabó el tiempo. Así comenzó la historia, así nacen las estrellas. Hay que recordar, Tito, ¿no?, en esos tiempos de la gloria del fútbol peruano, porque tenemos que decirlo, ¿no? Ahora estamos en el holocausto. También recordemos, pues, no solamente a don Óscar Artacho, también a don Humberto Martínez Morosini. Mira, a quien yo lo hasta el día de hoy aquí reconozco en Lima, esos méritos. Aquí en Lima, en 32, trabajé un tiempo con Mazamorra, Lucho García Ruiz, un gran amigo, amistad que conservo hasta ahora. Tuve un corto periodo con Cito, que hasta hoy sigue conduciendo Radio Callao. Luego trabajamos en Visión Deportiva de Radio Santa Rosa también, con don Lolo Díaz. Lolo Díaz, hasta que un buen día, don Elejalder Godos me escuchó narrar un partido y me dijo, vamos a Ovación, yo te llevo. Estaba Ovación. Vivo todavía don Pocho Rospigliosi. Pocho Rospigliosi y don Lucho Yerena. Eso ha sido en el año 1987 y de verdad, amigo, llegar en ese radioprograma del Perú. Gracias. Radioprograma estaba empezando en aquel entonces. Lo máximo era Ovación de Radio El Sol, un Perú en sintonía. No, claro, bueno, es porque digamos, todavía RPP no tenía el programa de noticias. Ellos habían heredado el famoso eslogan de Radio Reloj. Así y después es. Se convirtió en Radio Noticias, que hoy es RPP. Claro, y entonces, en aquel entonces, historia periodística. En aquel entonces, llegar a radio era como llegar, pues, en ese tiempo a RPP. Claro. ¿Cierto? Y entonces, claro, amigo, tuve la dicha, gracias al periodismo deportivo, de llegar hasta Ovación de Radio El Sol. No voy a hablar mal de don Pocho, bozarrón alto, pero más tacaño. Yo recuerdo que tuve que trabajar casi un año como practicante, de verdad. Me llevó el Ejalder, pero no había, me programaban para narrarse en Ovación de Radio El Sol, pero me pagaban como practicante. Yo era semifondista, señores. ¡Qué duro, don Pochito! Pero me sirvió para aprender un montón de cosas, porque en la vida yo creo que no vale tanto cuánto te pagan, sino cuánto aprendes. Gracias. Cuánto aprendes, ¿no? Hay mucha gente que pregunta del saque, espero que no sea el caso de nuestra reportera, ¿cuánto es lo que voy a ganar? Cuando yo les he dicho siempre que lo más importante vas a aprender, porque en la vida todo lo que tú aprendes algún día te va a servir para desarrollar, para desarrollarte de manera personal. En mi caso fue diferente, Tito. Yo comencé bastante tiempo a trabajar con lo que es el micrófono, pero con artistas, ¿no? Tanto en Radio Moderna, en Radio Lima, hacíamos las alternancias con entonces todavía Radio Central, ¿no? Uh-huh. Y comenzamos un trabajo. Recuerdo a Yolvi Traverso cuando en Radio Mar se hacía la hora 9, la hora del bolero. Entonces, por eso es que cuando las famosas caravanas artísticas se presentaban solo artistas nacionales. Ya después del año 1987, y con esto termino, yo dije, no, ya no voy a trabajar más para ningún medio. Creo que llegué porque también he hecho mis prácticas en EXO, última hora de aquel entonces, y me di cuenta que la gente acostumbra a pagarle a la gente solo propina, porque como siempre hay periodistas que están saliendo de las universidades y dicen practicante, practicante, y nunca pagan. Estos señores que gobiernan la prensa nacional no solamente son unos vampiros chupasangre que le chupan la sangre a los señores que gobiernan el país, sino que a la gente que trabaja le pagan una miseria. Por eso que a la gente que trabaja, yo siempre le digo, si tú vienes a trabajar en El Chalaco o en La Voz de Ventanilla, tú eres mi socio económico. Si tú vas a trabajar conmigo, y de verdad lo digo públicamente, si alguien quiere vender para nosotros, siempre le hemos dado el 50% de lo que venden. El 40% y algunas veces hasta el 50% de lo que venden, porque nosotros creemos que a los que trabajan, así como dice la Biblia, se le tiene que pagar bien. Yo vengo de una experiencia en donde a mí por muchos años, a pesar que creo que tenía talento, no me pagaban muy poco, porque ese es el estilo que manejan hasta el día de hoy con la gente que practica y los usan y no les pagan, de verdad. Y entonces creo que llegó el momento, dije, me abrí en el 87, me fui a Radio Comas, contraté un programa, luego me ofrecieron la jefatura de prensa con el señor Saldaña. Allí conocí a Víctor Aparcana Ramiro acá, y de ahí mi programa deportivo propio, Contacto Deportivo, que era contratado en Radio Comas 87, 88, llegué a Ventanilla, mi periódico propio. Dije, nunca más trabajo para nadie, porque la verdad que creo que puedo hacer cosas, y hasta el día de hoy venimos haciendo cosas, haciendo periodismo. Hoy estamos trabajando para la corporación Así es Ventanilla, con todas las libertades. Debo agradecer a Tulio Alexis Chávez Toro por este trabajo haciendo aquí en este programa, y la verdad agradezco infinitamente a la corporación Así es Ventanilla de don Tulio Alexis Chávez Toro, porque creemos que hay porque creemos que hay cierta empatía con él para hacer periodismo como a mí me gusta, porque no hay cosa más hermosa que hacer periodismo con libertad, en donde no te digan esto. Yo recuerdo de cuando trabajaba en Última Hora en Expreso, agarraban mis crónicas que yo hacía y me las tiraban así, al tacho, porque no les gustaba, y entonces dije nunca más. Aquí nosotros hablamos con la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad. A esta hora de deporte, adelante. Adelante, Margarita. Sí, buenos días, Clara Silvano. Aquí estoy con una señora que está haciendo cola con su bebito y justo le estoy comentando que está viendo el sistema de emergencia. Es donde se va a ver las bondades de tomografías, el uso de adulto mayor, cuidados intensivos y tecnología de punta para también para sala de parto. ¿Usted qué opina, señora, de estas cosas que yo le estoy informando? Bueno, está bien, pues, porque para no ir a otra parte más lejos, ¿no? ¿Y qué costo irán a tener también esas áreas que están poniendo? Sí, pues, querida vecina, aquí informándoles. Vecina, si las votaciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría? No sé, tampoco encontramos a una vecina que sepa por quién votar. Eso es todo, Clara Silvano. Gracias. Gracias, Margarita. Tito, ¿tú te acuerdas en Radio Coma, porque también trabajé, me acuerdo, el programa periodístico arrancaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 9? Sí, pues, claro. Sí, me acuerdo, no me voy a acordar. Y me acuerdo de, ¿cómo se llama?, de Cholo Hugo, que hacía las dos operaciones. Era el narrador de noticias y el operador de audio a la vez. El operador, nos tenemos que ir. Nuestro ingeniero de sonidos y efectos especiales se tiene que ir volando porque a las 12 viene. Así es el Callao. Con la conducción y dirección de don Tulio Alexis Chávez Toro. Mil disculpas, amigos, de verdad, cuando nos ponemos a lorear, nos apasionamos con la historia y con la historia completa de todo lo que tiene que viene ocurriendo en nuestro país. Y de verdad, muchísimas gracias, padre lindo. A nombre vano de Paula Rey, que estuvo el día de hoy alternando en la narración de noticias, lo mismo que Alejandro Basalar, Margarita Guapaya, nuestro ingeniero de sonido de efectos especiales. Le decimos muchísimas gracias. Volveremos mañana a partir de las 9 en punto de la mañana cuando anunciemos Así es Ventanilla. La despedida de Alejandro. Gracias, gracias Dios Santo, nuestros amigos, por habernos permitido estar en sus hogares. Los invitamos a seguir en sintonía de www.radiochalaca.com con el programa Así es el Callao, bajo la conducción de Tulio Alexis Chávez Toro. Nos vamos, amigos, nos vamos. Se terminó el programa. Gracias, papá lindo. Mañana volvemos, ¿no? Nos vamos ya. Nos vamos, amigos. Mañana volvemos a partir de las 9 en punto de la mañana. Recuerden, mañana estará el ingeniero Javier Orellana Vinela, candidato al gobierno regional por el Movimiento Por Ti Callao. Hasta entonces. Chao. RadioChalaca.com hemos presentado Así es Ventanilla, en la conducción de Tito Felipa, con las denuncias más polémicas, los comentarios más ácidos y las entrevistas como las quieres. Así es Ventanilla, gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. Adolescentes, Charlie Cardona, lo que hubo entre los dos. Dimensión Latina, oiga, mi compa, le vamos a Antonio ver. Cartagena, para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com.